En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuando nos dan una torta nos callamos, nos da miedo, nos se debilitan. El ser humano es así, tiene coraje, pero tiene miedo. El miedo es un arma que utilizan los que quieren sepultar nuestro coraje. Nos situamos ahora a mediados del siglo pasado. El objetivo era el control mental. Le llamaron proyecto MK Ultra y se puso al frente de los experimentos a un médico llamado Ewen Cameron. Su objetivo era averiguar qué había que hacer para vaciar la mente y llenarla con lo que quisiera el poder. Se sometió a las personas a electroshock, se frió su cerebro a cientos de ellos, a garrampazos, a voltios en sus sesos. Eran mendigos y gente sin techo ni familia, así un día y otro día, así hasta 30. Al mismo tiempo se les daba medicinas, muy potentes, solo se les permitía abandonar el habitáculo en el que estaban para mear y cagar, para nada más. Cameron creía que la brutalidad que llevaban a cabo formaba parte de la lucha contra los malos. Se creía parte de esa lucha y se llegó a la conclusión de que el método servía para someter a las personas, que de esa forma se convertía la rebeldía en sumisión. Para llevarlo a la práctica se determinó que las catástrofes y desgracias eran una puerta para conseguir objetivos, y ese objetivo era aceptar lo inaceptable. La CIA potenció el sistema. La tragedia era el shock, el hambre y la necesidad hacían que se asimilara. Esa era, como decíamos, en la medicina, y así se escribió el resto de la historia. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Aquí comenzamos, 1:04, arranca La Rosa de los Vientos. Tenemos una etiqueta en redes sociales, en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos. Y una página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. Con Silvia Casasola en la codirección, en Miguel Jurado en la frente, al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Hoy tenemos 1.000, 2.000, 3.000 cosas, hoy vamos a tener, de primeras vamos a hablar, en materia reservada, ahora os contamos algo, y también va a estar esta noche con nosotros Vicente Vallés, ahí lo conocéis de sobra. Vicente Vallés, esta noche en La Rosa de los Vientos. Es uno de los rostros más importantes y conocidos en el mundo de la televisión. Acaba de ganar un premio, otro más, hace pocas horas, el premio Primavera de Novela. Es una obra que mezcla espionaje, operaciones secretas, un día en el cual, además, aquí en La Rosa de los Vientos nos va a visitar un espía. Vamos a conocer de cerca sus armas, vamos a conocer de cerca sus maniobras. ¿Cómo actúa esa cosa, eso que nos contará? Será aquí en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues ansioso ya de recibirle. Tú no has dicho su nombre, vamos a esperar otro poquito para decirlo, ya que empezamos ahora el programa, con él. Solo decir que es alguien que es militar, que ha trabajado en el mundo del espionaje, trabajó durante muchos años, realizó misiones fuera y dentro de España, que después de ahí se convirtió en uno de los máximos expertos en seguridad. Trabajó nuevamente en multiplicidad de países, algunos cercanos a lo que es Rusia, otros en África, otros en Latinoamérica, y que ha participado en la resolución de grandes secuestros a lo largo de la historia. Bueno, ya, en un momentito, En La Rosa de los Vientos va a ser en materia reservada con Fernando Rueda y vamos a conocer muchas más cosas. Además, Tomás nota porque vienen curvas. Vamos a hablar también en el círculo secreto de fenómenos extraños y luminosos que cambiaron la historia de la humanidad, las luces que alumbraron el futuro. También hablaremos de eso en el círculo secreto. Y hablaremos también de las noticias falsas, de las fake news. Pero, ¿cuándo? En la Edad Media. También tenemos Eureka con Mado Martínez, nos va a hablar de sesgos y va a hablarnos de drones. Javier Sevillano en Señales del Fin del Mundo. Y la actualidad del sitio Marte Cine, el Festival de Berlín, uno de los más importantes, inesperado, repentino. El ganador, la ganadora es española, es una película española, ha ganado el premio grande, el Oso de Oro, ha ganado el premio grande del festival, uno de los más importantes del mundo, el Festival de Cine de Berlín. Y atención, escuchad esto. Son las tanzugueras que en cuestión de días han comido el mundo. Es una mezcla, su propuesta de música gallega, música celta, tradiciones e historia, visión social, y van a estar ellas con nosotros. Pasado y mito que se reivindica con su sonido. Son las tanzugueras, una de ellas va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos. Y por supuesto pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos cuenta Silvia Casasola. Pistas que nos dice lo siguiente. Pues mira, aprovechando que la próxima semana se inaugura ya la feria, la de Arco, ya sabes, la Feria de Arte de Madrid. Va a ser del 23 al 27 de febrero, y aunque hay una parte que es profesional y luego también puede asistir el público, pues yo he dicho, vale, pues mira, en el concurso esta noche nos vamos al museo, y en concreto nos vamos a uno de los museos más importantes y representativos de capitales culturales. Pero, ¿a cuál me estoy refiriendo? Si no hace mucho, tuvo que devolver una de sus piezas más importantes porque resulta que su origen era robado. Estamos hablando del British Museum. ¿Será el Metropolitano de Nueva York? ¿O a lo mejor el Museo del Prado de Madrid? Ya sabéis que tenéis que participar en el correo en rosa.vientos@onda0.es o hacerlo con almohadilla rosa vientos si lo hacéis en Twitter. Todos participaréis, pero solo uno de vosotros tendrá ese detalle del programa. Comenzamos y arrancamos en La Rosa de los Vientos aquí en la sintonía de Onda Cero, la 1:10. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Como siempre, aquí con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Fernando, esta semana ha pasado algo, bueno, que ha tenido algo de actualidad, pero que también tiene espías, detectives, agentes secretos. Hemos visto esta semana un poco la muestra de la alcantarilla, ¿no? ¿Qué muestra? O sea, lo que es ese poder oculto, ¿no? En ese combate que ha habido, en ese thriller que ha habido en Madrid. Ya, bueno, eso es... Un día hablaremos de los detectives y, claro, y de los espías y de los agentes secretos en los partidos políticos de uno y otro color, ¿eh? Claro, pero porque aquí todo el mundo se espía, y lo que pasa es que cuando llevamos años diciéndolo, sí, que hay lo que pasa es que se espiaban entre enemigos, ¿no? Sí, ¿no? Pero siempre se han espiado. Eso es lo que es. Eso es lo que se llama el fuego amigo. Oye, te recuerdo que en al poco de llegar el Partido Socialista al poder, Alfonso Guerra tenía una especie de policía y espiaban a Enrique Tierno Galván, que descubrieron las fotos de Tierno. Quiero decir, que no nos engañemos. Claro, claro. Que parecemos esto, pero es que nuevo cuando te acercas, pero me refiero a que cuando te acercas al poder y cuando hay una lucha que no distingue ni colores ni amistades, porque ya ves que Ayuso y Casado eran amigos, bueno, pues al final acaban fatal y terminan recurriendo pero el juego del poder a los detectives, ¿no? Hoy vamos a conocer la historia, no tiene nada que ver, por supuesto, pero vamos a conocer la historia de un espía, de alguien que en la UEF, en Onda Cero, lo calificaban como un James Bond español. Bueno, él se llama Fernando San Agustín. Lleva muchos años alejado de los focos mediáticos, pero al contrario de la casi totalidad de sus compañeros, él sí apareció hace un montón de años en programas de radio y televisión. Eso sí, nunca hablaba de sí mismo. Militar de carrera, apasionado por las unidades especiales, estuvo destinado en el servicio secreto SECED y luego en el CESID, donde cumplió importantes misiones en España y en el extranjero. Después colgó la gabardina de espía y el uniforme militar y se dedicó a aplicar en la vida civil los conocimientos acumulados durante tantos años. Primero fue Camp Padró, un campo de entrenamiento muy especial en Cataluña. Después el asesoramiento en temas de seguridad e inteligencia a gobiernos, como el de Georgia. Más tarde se especializó en la liberación de secuestrados en países conflictivos en la materia, como México, y entre medias participó en una investigación para localizar al empresario aragonés Publio Cordón, secuestrado por ETA. Hoy vamos a hablar de todo ello, pero también de la próxima aparición en las librerías de toda España de su novela Os matarán en nombre de Dios, con Roca Editorial. Una historia de religiones y espías llenas de poder, violencia, engaños y corrupción. Mucho me temo, Bruno y Silvia, que poder, violencia, engaños y corrupción han estado muy presentes en la vida de Fernando San Agustín. Fernando San Agustín, que nos está escuchando ya, que saludamos aquí en La Rosa de los Vientos. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por dejarme participar unos minutos en vuestro programa. Hola, buenas gracias noches. Gracias a ti por participar. Sigo cotidianamente, ¿eh? Ah, pues, qué bien. Doble entonces. Eso es que duerme. Lo mal. Disfrutamos todos. Que conste que entro con un poco de miedo, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo he sufrido algunos interrogatorios en mi vida, ¿eh? Algunos. No, pero. Unos más fuertes. Pero sí. El interrogatorio de Bruno y de Fernando puede ser realmente. ¿Qué va, o sea, que yo... ¿Nos conoces a Silvia? Fernando, bueno, conmigo ya juegas en terreno más tranquilo, ¿no? No, con Silvia es que no te conozco, ¿no? Ah. Pero bueno, temblando. Oye, estoy. Fernando, ¿cómo se te ocurrió en un momento determinado de días en casa, cuando te preguntan tus padres en casa, ¿tú qué quieres ser? La gente dice futbolista, yo qué sé, y tú dices, ¿espía? No. ¿No? Yo quería ser, mi ilusión era ser maestro de escuela y si ¿Ah, no sí? militar. Ah, vale, vale. Yo hubiera querido ser papa, si no hubiera habido el celibato. Vale. Con celibato no. O sea, papa, obispo no, ¿no? Papa. No, hombre. No. Papa. Pero realmente mi vocación de verdad era ser militar. O sea, militar reunía para mí, y sigue pensando, que es una especie de maestro de ciudadanos que no tiene la obligación de enseñar geografía, sino solamente la obligación de enseñar a convivir, disciplina, autoridad, respeto, una serie de virtudes ciudadanas, valores ciudadanos se llamaría. Y a mí me gustaba esto, me gustaba mucho. Y realmente lo he disfrutado. Luego, por circunstancias, por tener que ir al servicio secreto, servicio de inteligencia y tal, lo dejé. Y luego, pues tuve que dejar el servicio de inteligencia porque uno se cansa. Y se cansa de todo, ¿eh? Y es agotador. O sea, yo no puedo entender la gente que en el servicio de inteligencia está más de 12 años, porque no hay, a no ser que sea una persona que va a la oficina de 8 a 2 y de 4 a 6, entonces no, es un oficinista normal. Pero trabajar fuera, en el campo, no se puede aguantar mucho. El desgaste psicológico, el trabajar con dos y tres personalidades es muy difícil, agota a cualquiera. Digamos que tú has sido espía de campo, para entendernos, ¿no? Exacto. Claro, 24 horas al día, no en horario fijo, claro. 24 horas al día y con uso horario, sí. Y no solamente en España, has estado en muchas partes del mundo. Sí, sí, también es verdad. Me ha permitido viajar, no disfrutar del viaje, pero viajar, sí. ¿Has estado, por ejemplo, en los países del este, lo que se dice como países del este, en los países que estaban y que están en la órbita de Rusia? Sí, sí. Sí. ¿Y yo cómo estás viendo todo esto? Bueno, pues es una pelea de gallos. Mm. Ahora en Ucrania es una pelea de gallos. O sea, tenemos un presidente estadounidense que necesita hacerse el gallito para ganar las próximas elecciones, y un Putin que tiene el complejo de zar y quiere seguir para unificar el país, para tener un prestigio, quiere tener el prestigio del zar. O sea, él, la madre Rusia, todas estas cosas las explota, las sabe explotar, y en principio es una tontería, pero sabe tocar la cuerda, las cuerdas necesarias, porque se le nota de lejos que ha sido un agente de la KGB. O sea, está... ¿Sabe la suficiente psicología de ello? Es un hombre muy hábil, y es un hombre que no deja hierba donde pisa. O sea, no hay nadie que se le pueda oponer. O sea, que es como Atila. Sí, hay personas más próximas que Atila en nuestro siglo que han hecho lo mismo. Se han rodeado de un círculo y no han dejado crecer hierba a su alrededor. Putin le pasa esto. Pero hace tiempo que Rusia le pasa. Yo antes he hablado Fernando de Georgia, y yo recuerdo las luchas de Osetia y Abjasia y tal, y en el fondo era eso, una pelea de gallos. Lo que pasa es que, naturalmente, cuando los gallos se pelean, no se pelean entre ellos, sino que mandan pelear a las gallinas, ¿eh? Y aquí la pelea de dos gallos supone la vida y la muerte de mucha gente alrededor, ¿eh? Se tenía que poner los dos en un ring y matarse a palos los dos y acabar. Pero eso lo veo porque quiero ser optimista. Yo lo veo que en Donbass pues habrá una pelea de gallos con unos cuantos miles de muertos, que a ellos les da igual, porque a ellos les da igual que haya 10.000 que 12.000 muertos, porque no sé, a mí me impresionaba cuando se decía: y este combate morirá el 7%. Coño, es que el 7% para ti es un 7%, como si fuera contable. Pero el 7% es que mueren 7 personas de cada 100. Y estas 7 personas, ahí. Cuando vives detrás del poder, te das cuenta que ninguno de ellos tiene ningún tipo de sentimiento que le incline o que le favorezca la convivencia. Yo siempre, perdonad que me enrolle, siempre decía que había que hacer lo mismo que el Papa en el Vaticano: coger a los jefes y meterlos encerrados en una sala y hasta que no se pusieran de acuerdo no salir. Y en la Edad Media, o en la edad más moderna que la Media, cuando veían que no se ponían de acuerdo a los 10 o 12 días, el camarlengo decidió quitarles una comida cada día. Al principio les quitaba la cena, luego les quitaba la comida, luego les quitaba el desayuno y se quedaban. Inmediatamente que les quitaban la comida, los carneros se pusieron de acuerdo. Pues yo creo que hay que hacer lo mismo. Pero no podemos porque, como decía Silvia, son como Atila, alrededor no dejan que nadie proteste. Pero una cosa, Fernando, en el caso de Putin es como que siempre se le ve a él como que es el que termina teniendo esa decisión de hacer esto o lo otro. En el caso de Biden, el perfil que nos intentan trasladar, y tú dirás si opinas lo mismo o no, es como que tiene unos asesores alrededor que son los que le están llevando, y él un poco como que se deja. Y llevándolo al Vaticano, en el caso del Papa, el Francisco I, también aquí hay mucha tensión, ¿no?, de a ver si es él el que dirige o son otros poderes que están alrededor que también quieren dirigir. En este conflicto que estamos ahora mismo de Ucrania, que estábamos comentando, ¿tú ves ese perfil de Biden o piensas que realmente es él el que está queriendo llevar esto a término? El tío que está sentado en el asiento dice lo que quiere, y alrededor la gente amaña, arregla y disfraza sus opiniones para que estén de acuerdo con el que manda, con el que le puede subir. O sea, no puede decir lo de los asesores. A mí me hace gracia los presidentes americanos, primero porque yo no tengo ningún respeto por los servicios de inteligencia en general, pero por los servicios de inteligencia, pues low cost. Porque, que yo llamo servicios de inteligencia low cost a los que manejaron desde que salieron, los que salieron, surgieron de las películas James Bond. Mm. Que la gente piensa que sale un tío más o menos guapo, más o menos hábil y más o menos no sé qué, que en una semana, en dos días, prácticamente sale al mundo. Entra, dispara, hace no sé qué. Cuando el espía realmente lo que necesita es mucha paciencia, mucha permanencia, mucha cobertura, que nadie jamás piense, nadie, que él está allí para coger información, para transformar información en inteligencia. Tiene que estar muy enmascarado. Yo, lo primero que pedíamos siempre es tener un trabajo de cobertura. Todo el mundo que podía sospechar que aquel españolito que trabajaba de limpiador en la calle Ruiz de tal, es igual, no voy a decir, ¿no? Que aquel españolito era un españolito inmigrante que necesitaba ganarse la vida y que llevaba 4 meses limpiando cristales y alfombras y tal. Estamos hablando en Francia, ¿no? Sí. Entonces, un día descubren que aquel tío es capitán del ejército y lo descubren cuando ha pasado ya 6 meses y se ha marchado. Pero mientras tanto, nadie podía sospechar aquel Mindundi que estaba allí limpiando cristales y apenas y hablaba mal y siempre contaba que él pasaba hambre y que venía aquí por hambre y tal. Nadie podía sospechar que aquella persona fuera capaz de entender pues un microfilm. Aquella persona eras tú, ¿no? Bueno, había unas personas, sí. Vamos, había. Es decir, lo importante es tener una cobertura, no dar impresión nunca, tener paciencia y tal. No se consigue una información válida si no eres mayordomo, criado, limpiador, portero, etcétera, peinadora de la reina, es igual. Lo importante es estar en el sitio durante mucho tiempo, despertar mucha confianza y que jamás, porque claro, es que tú te das cuenta que hay tíos que van a un sitio y, pero ¿qué cobertura tienes? Pero ¿cómo justificas tu estancia, es igual, en Leningrado? ¿Cómo lo justificas? No, es que soy un turista. Pues muy un turista en Leningrado. En la época aquella, pues, podía estar 2 días, 3 días, 5 días, 6 días. Pero no puede estar un mes para saber si la flota rusa es no sé qué. Que además, la verdad, a España le interesa un pimiento que la flota rusa del Báltico estuviera compuesta de 4 cruceros, 5 cruceros, a no ser que lo quisieran para vender a los americanos. Pero los americanos ya tenían esa información, porque la tienen. Lo que pasa es que la inteligencia americana, como tanta, como no el resto también, se equivoca de plano a plano. O sea, yo de verdad os tengo que decir, a estas alturas de mi estancia en el convento, que yo prácticamente no conozco ningún consejo, ninguna advertencia o servicio de inteligencia a los gobiernos que acertara, ni con las armas nucleares, ni con la invasión de Ucrania, ni con no sé qué. ¿No? Pues siempre la cagan. Dice Biden que lo de Ucrania, lo de la posible invasión rusa que se puede producir en los próximos días, tiene que ver con información que le han dado los servicios de inteligencia. Ya, ojalá, sí, ojalá fallen, ¿eh? No, lo fallan seguro, Yo creo que esta gente juegan al tarot. Sí. Son los visionarios. Y dicen, bueno, pues va, oye, vamos a decir esto y así entusiasmamos a la parroquia y va. Pero es que fallan siempre, ¿eh? Oh. Y sin embargo, las cosas que son muy importantes, o sea, la revolución en Marruecos, en Túnez, en Libia, las famosas revoluciones de liberación del Magreb, no acertaron. Pero es que, le voy a decir, y en España no acertaron la invasión de la Marcha Verde. Mm. Coño, no fastidies, oye, que movilizaron a 50.000 personas, movilizaron 5.000 camiones, movilizaron 12.000 soldados detrás, y todo es igual. ¿Cómo es que...? Pero, Fernando, estaba la CIA detrás apoyando a Marruecos. Oye, y los espías españoles, no tú... Pero sí, muchos de estos sí. Tenían una amplia simpatía, aparte de cobrar un sobresueldo, de la CIA. Pues entonces, pues yo soy de los que decido fusilarlos por traidores. Oye, ¿y no será también que a veces se coge el informe de los servicios secretos que interesa al gobernante de turno para justificar lo que realmente quiere hacer? No, no. Primero, se le dicta al jefe del servicio secreto el informe que le interesa. Y entonces va al revés, o sea, va al revés. Y hay mucha gente de los servicios secretos que hacen unos informes más o menos buenos o muy buenos o extraordinariamente buenos. Pero luego eso pasa por la cúpula de los inspirados por el Espíritu Santo, los inspirados. Entonces deciden, pues al jefe le gustaría oír tal cosa. Y entonces pues hacen que coincida. En general, pasa esto. Yo no creo muy... Yo, por ejemplo, yo tengo que decir que hay cátedras o catedráticos de historia con su equipo, de historia, geografía y tal, de determinadas universidades que sabían más de Osetia, de Georgia, de Abjasia y tal, sabían mucho más que lo que podían saber la CIA americana o nosotros. ¿Eh? O nosotros. Pero vosotros, digo que vosotros los espías, por ejemplo, no tan lejos, sino mucho más cerca, tú tuviste mucho que ver, tú participaste en la lucha contra lo que era el mayor enemigo que existía en nuestro país, que era ETA. Tú estuviste en esa lucha, participaste. Sí, claro. ¿Cómo fue? Pero el servicio de inteligencia hacía poco, vamos a ver. Lo que de verdad hacían eran los equipos de acción. Y dentro del servicio de inteligencia había unos equipos de acción o unas personas de acción que esto sí que desarrollaban. Porque los otros se dedicaban a corta y pega. O sea, quiero decir, vamos a ver, la información de ETA estaba en la calle. Yo defendí durante años, que realmente el mejor servicio de información contra ETA no lo podían dar las policías locales. Y lo que había que trabajar es a las policías locales para convencerles para darle el convencimiento, el entusiasmo de luchar contra el terrorismo, de luchar contra una España que tuviera futuro, de luchar contra la convivencia, luchar por la convivencia y luchar contra el terrorismo. Pero esto hace falta información. Y nosotros no teníamos información. Entonces, la información que podíamos tener, los servicios secretos, los servicios de inteligencia, nos costaba mucho tener. ¿Por qué? Porque no teníamos una base. Y lo que era más importante de todo era conseguir que la gente, el ciudadano normal, estuviera dispuesto a decirnos algo. Porque nosotros cantábamos mucho en cualquier sitio. Hay muchos recuerdos y mucha gente mejor que yo. Y la Guardia Civil, muchísimo mejor que yo. Que estabas con las manos vacías, o sea, veías las cosas, pero no recibías input, no recibías información, porque la gente estaba atemorizada. Y entonces yo buscaba, muchos buscábamos convertirnos, el servicio de inteligencia o el servicio de información de la Guardia Civil, de la policía, en escuchantes. ¿Pero escuchantes de quién? Si les faltaba formación a favor de la convivencia. Parecía como si el terrorismo fuera un ejército liberador. Y necesitamos esa acción psicológica que faltó, esa acción didáctica en todos los sitios. Faltó todo. Y eso era ejercer la inteligencia. No. Luego estaban los equipos de acción, que eran muy importantes y muy, muy, muy importantes. Y de eso sabe mucho. Bueno, Fernando Rueda es el tío que más sabe de inteligencia. O sea, a mí, desde el primer libro que hizo, yo por mí, claro, si hubiera sido un país dictatorial, diría, oye, ponle una cinta en la boca, tú. Joder. Bueno. O sea, que ahí te viste tú reflejado, ¿no? En muchísimas cosas y tus compañeros, muchas cosas que él contaba. Pero yo me pregunto, ¿cómo demonios sabía tanto? Y se lo pregunté al cabo de dos días o tres ocasiones. Oye, ¿tú cómo cojones sabes tanto? ¿Qué te dijo? O sea, cosas que yo no sé, que estoy allí, resulta que tú sí que lo sabes. Pues, ¿dónde está la garganta profunda? Claro. Y a un director general le pregunté, oye, pero ¿Qué os da Fernando Rueda? ¿A alguien le debe dar Fernando Rueda algo? Es guapo, pero no veo. No sé. El carisma, ¿sí? Del investigador. No, el carisma del investigador y saber... Estabas con los equipos de acción. Bueno, no sé por qué los equipos de acción te han recordado a mí. No. Tú eres... Hombre, yo como enemigo no te quiero tener, claro, porque es que además se entera de todo. ¿Pero cómo se entera de todo? Y ha escrito un libro, bueno, ya todo el mundo lo conoce, que es el del lobo. Uh-huh. Es verdad que el lobo le cuenta y tal, pero bueno, le cuenta. Pero se nota por debajo que le dice, Fernando Rueda le debía decir en cada capítulo, ¿te acuerdas de tal cosa y tal cosa? ¿Cómo fue? Y entonces el lobo lo detalla. Pero, coño, la línea maestra de lo que confiesa, ¿de dónde lo ha sacado, Fernando? ¿De dónde? ¿De dónde? A ver, Fernando, el entrevistado. ¿Qué es lo que hacían los equipos de acción de ETA que nos hemos quedado con las ganas? ¿Por qué no funcionaba nada y los equipos de acción de ETA sí que funcionaban? Eso es lo que tienes que contestar. Eso es duro. Eso es duro. Primero, los equipos de acción de ETA no son equipos de ETA. Son una colla de asesinos que realmente al principio todo el mundo se prestaba como, oye, pues la patria, Euskadi, no sé qué. Pero al cabo de un año o dos años, de todos los cientos de tíos que pertenecían o podían pertenecer, los que mataban eran 30, 40. Y tenían que matar a un tío y tenían que avisar, oye, llama a este que es el matarife. Porque había mucha gente que le repugnaba tener que matar a una persona. Le repugnaba menos meter una bomba porque parecía como si no te ensuciabas tanto las manos de sangre. Pero realmente, ahora cuando yo oigo decir, tal tío sale, se va a la cárcel a tal. Bueno, yo soy de los que creo que una persona que mata a otra persona... con deliberación, o sea, deliberadamente, sabiendo que lo quiere matar, ese tío no puede salir hasta que el muerto no reviva. Soy de esa opinión. Y me ha dolido mucho las determinadas muertes y considero que esta gente que dice, es que no los podemos tener cerca, coño. Pues yo tengo amigos que están ahí debajo de tierra y viudas que están llorando a su marido y que no lo pueden llorar y no lo pueden acercar. Esto... Ya sé que es incorrecto, políticamente más que incorrecto, pero con la rabia, con el odio, con la que mataban, con la que remataban, es que hay que verlos. O sea, el tío lo hielen, lo llevan a la ambulancia y en la ambulancia va y le pegan dos tiros, sobre todo para que no lo... Y entonces, y que el país esté quieto, o sea... La gente no se subleva, hasta la muerte de Blanco no se subleva. Y somos un país, Silvela, cuando perdimos Cuba y Cuba, la gente dijo, España no tiene pulso. Pues yo lo repetía muchas veces en el País Vasco, en Navarra y tal, joder. Es que el miedo te congela mucho, ya lo sabes. Te congela totalmente, dímelo a mí. Oye, pero es que el miedo es algo terrible. Pero es que te pagan para que no tengas miedo. Y luego, al ciudadano normal tiene miedo, pero tiene que saber que ese miedo, que tiene que tenerlo, claro, está protegido por una ley y además no pedíamos, o no se le pedía que se jugara la vida yendo al cuartel diciendo, o a no sé qué. No, simplemente se decía, es igual, una llamada anónima, una llamada como fuera, había cabinas que no se podían controlar, algo que nos orientara. Y lo conseguíamos pocas veces. Y entonces lo que conseguíamos era poco y compartido y bueno, los equipos de acción de ETA no eran asesinos. Y los equipos de acción democráticos, bueno, españoles y tal, pues no funcionaban tanto porque faltaban concretar objetivos, o sea, ¿a quién queremos con quién queremos acabar? Y se hizo mucho, porque parece improcedente, pero el general Galindo, que compañero mío de promoción, etcétera, hombre, y un montón de gente más, detuvieron cantidad de comandos, cantidad, pero claro, no sonaba lo mismo, no es lo mismo pegarle un tiro a un guardia civil porque detener a un etarra es igual. Seguramente si hubiera pasado que se hubieran matado, pero se luchaba y te jugabas la vida por detener a un etarra, no por matarlo, por detenerlo. O sea, claro. Según tú, Fernando, la gestión que hacían para intentar poner fin a ETA no era adecuada. Si hubiese hecho otro tipo de gestión, que es la que tú estás apuntando, se hubiese acabado antes. Yo creo que faltó siempre el valor. A los políticos españoles les ha faltado siempre coraje, valor, decisión. Porque siempre son, ¿sabes eso? De quiero que no quiero, ay, yo dañé solamente un poquito y tal, ¿sabes? Hay que ser valeroso y hay que tener decidido y hay que saber a lo que te juegas. Y entonces habría que hacer un programa, siempre se luchó, un programa de educación cívica, de respeto, de convivencia. Yo pensaba que habría que acabar de coger un camión, una camioneta, ir pueblo a pueblo, escuela por escuela, club por club, radio por radio, etcétera, para decir qué era la convivencia, el respeto, la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Había que despertar en todos la vocación de que la violencia no sirve para nada. Es que no sirve para nada. Después de la violencia estamos como al principio. Después de una guerra estamos peor que al principio de la guerra. Bueno, pues esto está igual. Y entonces, pero, claro, hay la solución que no te queda más remedio que a la buena gente marcharse del País Vasco. Y a los que no se marchaban era porque no podían o porque simpatizaban o porque eran neutrales, pero mal asunto, porque todo empieza por una especie de educación. Luego estaremos, o estarán, los equipos de acción que completarán la cosa, ¿no? Oye, hubo muchos equipos, perdona, Fernando, para ir pasando por muchos temas, porque uno de los que me comentaron, que es muy importante, y pasaron por ese sitio gente que sabía mucho de vigilancia, de espionaje, el Camp Padró, que lo creaste tú cuando dejaste el mundo del espionaje. ¿Qué era esto que hacíais? Porque era un campo de entrenamiento para escoltas, ¿no? Bueno, estamos otra vez. Era una finca de 200 hectáreas y había un circuito de coches gran para conducción defensiva, ofensiva, que se rentabilizaba con cursos de conducción profesional. Había grandes balsas para salvamento marítimo, había trenes para seguridad ferroviaria, había barcos, había galerías de tiro, había una residencia y tal. Entonces, allí se preparaba la gente que eran para la seguridad de escoltas y venían de todo el mundo. O sea, vinieron de todo el mundo. Pero además era rentable. Y siempre nos han acusado. Incluso gente de la Casa Real, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Nuestro rey estuvo allí. ¿Ah, sí? El mismo rey. El mismo rey. El príncipe. No. Ah, el de ahora, Felipe. Vale. Cuando cumplió 18 años. Inteligente, educado, preparado, hábil. Todas las virtudes. Estaba con su primo, un primo suyo que era príncipe de Grecia. O sea. Uh-huh. Y de Jordania, y bueno, del Departamento de Estados Unidos, de escoltas oficiales franceses, bueno, mucha gente, y naturalmente no faltó nadie que dijo, Fernando no ha dejado de ser miembro del Servicio de Inteligencia porque además está en Camp Padró y luego desaparece 5 días, o 15 días, o 20 días, y parece que se ha ido a Rusia y tal, y sigue trabajando. Bueno, pues puedes decir lo que quieran, porque además estas cosas no se pueden ni negar ni confirmar, claro. Pero fue un gran centro. Entonces, bueno, hubo un día un señor que me vino a comprar, pues se vendió y ya está, y sigue su camino. Y yo nunca miro hacia detrás, no sé ni lo que está pasando allí. Lo que seguro es que no se hace los cursos estos de seguridad especial para escoltas y tal, que eran muy duros. Y realmente los escoltas eran muy buenos, eran buenísimos. La verdad es que eran... No. Ahora hacen unos cursos de escoltas de una semana o 2 semanas. Allí duraban dos meses. Fernando, luego te especializaste en... Bueno, dentro de todas las cosas que tú haces, en liberación de secuestrados... En negociar, sí. En negociar, tal... Bueno, decir que me especialicé es... te apuntas. O sea, hay un cliente tuyo que le pasa esto y entonces te ves metido en esta historia. O sea, te ves metido que tienes que negociar, tienes que averiguar, tienes que seguir. Se investiga, se tocan todos los palos con la policía del país, que a veces la policía es más corrupta. Eso, eso te iba a preguntar yo. Hombre, había algunas, y no quiero nombrar países, pero había algunos que resulta que era la misma policía que secuestraba, claro. Uh-huh. ¿Y en esos casos cómo negocias? Bueno, pues se negocia a la baja, claro, se negocia pagando siempre, porque o se negocia a tiros, o se negocia, y a tiros siempre perdías tú, porque estás en un país extranjero y tal, y además a ellos le importa igual matar a uno que matar a 14, si es lo mismo, o sea, es que... No. ¿Tú en tu trabajo como espía en alguna ocasión has tenido que sacar el arma? A ver, yo recuerdo cuando hicieron la política, la película del lobo... Sí... La película que el director me dice, o el director o el presentador, no me acuerdo quién era, que me dice, cerramos cámaras y cerramos micros. Dice, ¿tú recibiste la orden de matar al lobo? Y yo le dije, en voz alta, pensando, esta pregunta no se hace. Y si se hace, no se contesta. Hay preguntas que, bueno, sacar el arma, claro que las tienes que sacar. Si me preguntas si saqué el arma, pues desde para limpiarla, o para guardarla, o para... No, para disparar, digo. Con ese objetivo, ¿no? Con licencias, ¿eh? Para amenazar, defenderte, o hacer lo que tendrías que hacer ya. Si te contratan. Bueno, realmente la pistola es un herramienta disuasorio, ¿sí? Podríamos hacer una teórica de pistolas, pero no voy a contestar. Vale. Vale. Gracias. Gracias por la comprensión. ¿Y en alguna ocasión, como espía, has tenido miedo o que mirar abajo? ¿Cómo? Miedo muchísimo. Sí. Cuando la gente dice, ¡oh, qué miedo! Digo, ¿miedo? Y yo, todos, si eres una persona normal, saben lo que es sentir miedo. Pero miedo de pararte, de no tener, secarte la boca, no poder mover los brazos ni las piernas. Pero fijaros bien, no es tanto miedo para morir como miedo a fracasar. Porque resulta que, por ejemplo, estás metido en un despacho que has entrado porque ha habido una gente fantástica que te abría la puerta y estaba todo el equipo allí fotografiando. Claro, porque ahora lo tienen todo muy fácil. Es que, joder, las máquinas de fotos ahora son geniales, son pequeñas, son los transmisores, todo. Yo me hubiera gustado tener un iPhone, hubiera dado mi vida por un iPhone. O sea, tú usabas el zapatófono, ¿no? No, la Minolta. La antigua tecnología, muy casera, ¿no? ¿Sabéis la Minolta aquella que parece como... Pues aquella Minolta pequeña que hacías, que el clac que abrías y cerrabas. Pues esa Minolta, cosas así, es que era lo último. Pues claro, estabas allí y de buena primera vez oías el ruido y el tío que estaba en la puerta disimulando que estaba limpiando la escalera y tal, cuando te pasaban por el micro diciendo, están aproximándose. Te da un miedo horrible, porque es un miedo horrible que fracasas, porque estás allí en su despacho mirando su agenda, copiando su agenda. Esa sensación de fracaso, solamente el que lo ha vivido, sabe lo que es. Miedo a fracasar, miedo. Claro, miedo. Fernando, pero una cosa es lo que estamos hablando, de tener ciertas herramientas que te ayudan o que tengas apoyo o no apoyo, pero yo, para mí, una de las cosas que me resulta más complicado y que tú has comentado al principio es ese poder o ese don de poder disociar tu vida real de las misiones que tienes que hacer, y sobre todo a la hora de intentar convencer a alguien, por ejemplo, en esto que estamos hablando de liberación a alguien, o incluso hacerte pasar por otra persona, mantener ese discurso, hacerlo creíble, sentirlo tú, ¿eso os dan algún curso de entrenamiento? ¿Hay que tener cierto don? ¿Es una mezcla de todo? No sé, porque a mí de verdad que yo creo que luego pasa factura. Sí, pasa mucha factura, ¿eh? El desdoblamiento de personalidad te dura bastante tiempo, porque claro, trabajas con dos nombres, a veces con tres, bueno, es malo. Te preparan un poco, en mi caso, como éramos los incipientes, alguien te decía más o menos lo que podía hacer, pero luego tú lo ibas aprendiendo y tíos más veteranos, gente, policías o guardias civiles que habían estado por ahí pululando, te decían algo, pero bueno, no, la preparación no es suficiente. Pero la pregunta es, claro, la gente piensa que hay que prepararse como James Bond. No, hay que prepararse como mayordomo, como portero, como tal, prepararse para lo peor. Hablaremos en un futuro de esto, pero Fernando, es que nuestro invitado, Fernando San Agustín, dentro de muy poquito publica un libro que se titula... Sí. Os matarán en nombre de Dios. Lo publica, sí. Se publica el jueves de la semana que viene y sí. La verdad es que yo tengo que decir que soy uno de los privilegiados que ya ha leído el libro, que se ha quedado fascinado con el libro, sí. Que le parece un libro apasionante y que me he quedado absolutamente alucinado y de aquello que cuentas sobre el servicio secreto del Vaticano. Sí. Y sobre y algunas de las cosas que cuentas sobre el Mossad, ¿no? Sí. Porque el libro es un viaje fantástico por el mundo, por sí, el mundo, ¿no? Oriente, sobre todo Oriente. Sí. Sí. Hay que estar en los servicios de inteligencia para escribir sobre ellos y los conoces como nadie. Sí, no, seguro. Hay mucha gente, seguramente que hay gente que conocerá más que yo. Por ejemplo, Fernando Rueda, a lo mejor lo conoce más que yo. Pero cuéntanos de qué va el libro, Fernando. El libro que se nos va el tiempo y se queda la gente sin saberlo. El libro va de cuatro personas que las circunstancias reúnen. Uno es egipcio, otro es israelí, otro es un obispo copto y otro es un militar español. Los cuatro están un poco... Bueno, dos de ellos están muy cansados de la violencia. O sea, se dan cuenta que la violencia en su vida no ha servido para nada. O tres. No sirve para nada. Y entonces están buscando la razón por qué la gente tiende a la violencia, por qué la gente reclama la presencia de Dios cuando piensan que Dios no hace caso a nadie y tal. Y en esa búsqueda de razones dan con unas familias que han conservado durante 20 siglos el testimonio oral de lo que dijo Jesucristo, porque todo el mundo sabe que Jesucristo, en la época de Jesucristo, prácticamente todo el mundo, menos los rabinos, era analfabeto. Nadie escribió nada sobre Jesucristo hasta 200 años después que escribieron los evangelios. Pues en esos 200 años quien mantenía viva la palabra de Jesucristo era una familia que tenía encomendadas el repetir esas palabras de Cristo en la asamblea de cristianos. Entonces, ha habido gente, bueno, hubo familias, luego fueron castigadas y perseguidas, etcétera. Pero hubo familias que lo conservaron. Y entonces, estos cuatro personas van buscando esas familias y van concretando lo que van uniendo los hilos al tejido de lo que este señor, de lo que Jesús dijo. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Vamos, y si te parece, Fernando, vamos a hablar más en profundidad contigo en otra ocasión. Cuando salga, os matarán en nombre de Dios, porque es un tema interesantísimo, los servicios secretos relacionados con el Vaticano, pero quedamos emplazados para otra ocasión. ¿Te parece, Fernando? Cuando queráis, cuando sea un orgullo. Fenomenal. Un honor. Oye, que un abrazo fuerte. Que felicidades por el libro. Y un honor tener con nosotros a Fernando Rueda, a un auténtico James Bond de España. Yo confesaré, pero cuando Fernando confiese, sus fuentes de información. Eso pues, nunca. Pues ahí lo hacemos. Quedamos emplazados aquí. A que cada uno se someta al suelo de la verdad y que cuente las cosas y que cuente absolutamente todo. Que lo cuente Fernando San Agustín, que ha estado esta noche con nosotros. Espía, un James Bond de español. Fernando, mil gracias. Placer. Gracias. Un abrazo. Chao. Fernando Rueda, hasta semana que viene. Venga, chao. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es alguien que conocéis todos, se ha convertido en uno de los rostros más importantes en la televisión en nuestro país. Y ayer ganó un premio, otro más, Iván Yamil. Es una novela que tiene que ver con espías, con agentes secretos, con operaciones secretas y discretas. Es una novela, pero basada en el conocimiento que tiene su autor. Ha ganado el premio Primavera de Novela, uno de los más importantes de nuestro país. El ganador es nuestro compañero en Antena 3, lo veis en los informativos, Vicente Vallés. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estáis? Hola, buenas noches. Antes de nada, felicidades por el premio Primavera, digo yo, uno de los grandes de la novela en nuestro país. Sí, la verdad es que yo estoy un poco superado por el acontecimiento. No pensaba que, bueno, que pudiera ocurrir algo así. Bueno, para un periodista, si un día recibes un premio periodístico, pues digamos que está dentro de lo normal, ¿no? Pero no me veía yo, primero no me veía siquiera escribiendo una novela, y mucho menos ganando un premio literario. Pero bueno, estoy más feliz de lo que podéis imaginar. Fíjate, una novela sobre el mundo de los espías, de las operaciones secretas, de las conspiraciones, de lo que trama las alcantarillas del poder en unas semanas en donde se ha hablado mucho de eso. Seguramente lo que hay detrás es una de las noticias más importantes del mundo actualmente, es lo de Ucrania. Seguramente hay muchos espías detrás de ese asunto. Eso seguro. Algunas cosas se acabarán sabiendo, otras las podemos dar por seguras, aunque no tengamos los datos en la mano, pero ahora mismo el mundo del espionaje está en efervescencia y está en el centro de la crisis, ¿no?, que se está produciendo entre Rusia y Occidente. Y bueno, en buena medida, la historia de mi novela tiene que ver con esas tensiones que periódicamente alcanzan picos de gran intensidad entre Rusia y Occidente, y recorre pues desde los años 20 del siglo pasado hasta nuestros días, incluso un poco más, porque la novela empieza con un acontecimiento que se produce en 1922 y termina pasado 2022, de manera que viene desde el pasado y se proyecta un poquito hacia el futuro. De hecho, el KGB, la CIA, el CNI tienen ahí bastante protagonismo en tu novela. Y yo, tomando ese puntito de Ucrania, yo no sé si lo trasladáramos al argumento de tu novela, ¿habría Guerra Fría o al final habría ese ataque? Bueno, en el caso de mi novela vivimos en Guerra Fría, en Guerra Fría en la actualidad. Es decir, la novela no incluye ningún episodio bélico actual, sí incluye episodios bélicos anteriores, porque ya digo que la trama empieza en 1922 y atraviesa todo lo que ha ocurrido desde entonces. Hablamos del nacimiento de la Unión Soviética, que es un poquito antes, en 1917, pero está en pleno desarrollo en ese momento, el periodo de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial. Hay un capítulo específico, por ejemplo, que se desarrolla en los días posteriores al desembarco de Normandía, por supuesto la Guerra Fría, que empieza después de la Segunda Guerra Mundial, los episodios de tensión que se producen durante esos años, el Muro de Berlín, la caída posterior del Muro de Berlín, la caída de los regímenes comunistas del Este, y todo esto lógicamente tiene un, digamos que los protagonistas de la novela viven en esos momentos, pero en los momentos actuales, en la novela no incluye un episodio bélico, no bélico con armas, pero sí bélico con injerencias, con utilización de métodos de espionaje para conseguir entrometerse en los asuntos de otros. Operación Kazán, así se titula el libro, que estará en Espasa dentro de muy poquitas semanas ya, ¿no? Sí, la novela sale a la venta, si todo va bien, el día 23 de marzo, coincidiendo con la primavera, precisamente, que es el nombre que tiene el premio. La CIA, el KGB, el CNI, ¿te atreves a pronosticar? Yo creo que hay dos cosas muy difíciles que tenemos que saber sobre lo que puede ocurrir mañana. No sabemos qué es lo que ocurre en una guerra que está en Madrid, está en la Puerta del Sol, pero en otra guerra, ¿qué es lo que crees que puede ocurrir? ¿Otra guerra o no? En Ucrania. Va a ser una situación muy difícil. Es complicado que Vladimir Putin envíe entre 150.000 y 200.000 soldados a la frontera para no hacer nada o para no conseguir nada. Si él consigue lo que quiere sin tener que invadir, no digo Ucrania al completo, pero sí quizá una parte de Ucrania, si consigue lo que quiere, no lo hará. y habrá dado por bien empleada la presión a la que era sometido Occidente llevando sus tropas hasta la frontera. Ahora bien, si pasan los días y eso no ocurre, si no ve que sus reivindicaciones están a punto de cumplirse, no sería descartable, por ejemplo, una operación, digamos, parcial, que sería acabar tomando por la vía de los hechos un territorio, que es el Donbass, el este de Ucrania, que ya controla mediante personas o personajes o, digamos, tropas interpuestas, que son los prorrusos de esa zona de Ucrania. Ya controla eso desde hace bastantes años, lo controla, digamos, a distancia, con mando a distancia, pero podría meter sus propias tropas ya oficiales rusas en ese territorio y quedárselo, como se quedó ya Crimea, y ahí está, no pasó nada, se quedó con ella, y no sería extraño que intentara hacer lo mismo con el Donbass. ¿Crees que si no hubiese caído el muro de Berlín, la Unión Soviética se mantendría, seguiría permanente esa Guerra Fría, y no habría dado el sorpaso China, quitando un poco a Rusia de archienemigo de Norteamérica? La caída del muro de Berlín era algo visto con la perspectiva, era algo inevitable. Es cierto que en aquel momento no había mucha gente que pudiera predecir que eso iba a ocurrir, pero visto con perspectiva era insostenible esa situación, y también eran insostenibles los regímenes comunistas porque económicamente estaban destruidos. De manera que era cuestión de tiempo que aquello cayera. La situación es así. China, desde luego, se ha convertido en una megapotencia tecnológica, militar y además también humana, porque tiene la mayor población del mundo, y eso la convierte en un poder que ahora mismo irradia al resto del mundo. No se va a poder hacer nada en el mundo sin contar con China, inevitablemente, y China ahora está bastante aliada con Rusia, de manera que estas dos potencias, que no son precisamente una democracia, están poniendo en jaque o intentando poner en jaque a las democracias occidentales, y esa tensión seguramente no va a decrecer, sino todo lo contrario. Siempre es importante y siempre tiene mucho que ver, y tenemos y hay que tener muy al tanto todo lo que dice Vicente Vallés sobre la actualidad, sobre el mundo y sobre esta novela que ha ganado ayer mismo el premio Primavera de Novela en Espasa. El premio Primavera de Novela ha sido para Operación Carzán. El título del libro es ese, el autor es Vicente Vallés, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Vicente, mil gracias y felicidades de nuevo. Muchísimas gracias. Chao. A vosotros. Muchas gracias. Adiós. Además, te convocamos a que vengas en otro momento y nos cuentes todo lo que pasa con ese niño. Y ahí lo dejamos, ¿eh? Bueno, estaré encantado. En cuanto esté el libro a la venta, cuando queráis. Por supuesto. Gracias. Un abrazo. Adiós, un abrazo. Hora espectacular e intensa esta que hemos tenido en La Rosa de los Vientos. Hemos tenido a un auténtico espía, un James Bond español, y hemos tenido también con nosotros a Vicente Vallés. Ahora las noticias y después continuamos La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener Eureka, Círculo Secreto. Os vamos a hablar de luces extrañas que cambiaron la historia en unos instantes. Y vamos a hablar en Encuentros hoy con lo desconocido sobre fake news en la Edad Media. Y nos va... ¡Fernando, vuelve! ¡Fernando, no te vayas! ¿Qué pasa? Que se nos olvidó que contaras una cosa importante. Y que la gente tome nota y reserve en su agenda, ¿qué día? El jueves 24, o sea, la semana que viene, acabo la primera etapa de promoción fuera de Madrid y voy a Valladolid. Librería Oletum, 7 de la tarde. Presentador, el insigne Fernando Valenzuela. Asistentes, media ciudad de Valladolid. O más. Como poco. Bueno, si no entra todo el mundo, la media ciudad... Recuperamos en la información y los datos. Presentación, conversación, todo lo que la gente quiera sobre ese libro al servicio de su majestad. Está en la esfera. Se presenta el próximo jueves en Valladolid. Valladolid, en la librería Oletum. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, el próximo jueves, toda la gente de Valladolid citada ahí para la presentación del libro al servicio de su majestad. Muy bien, muchas gracias, chicos. A ti. Venga, que vaya bien. ahora más datos, más referencias, vamos a conocer más pistas para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Recordad que nos hemos ido al museo a uno que no hace mucho devolvió una de las piezas importantes porque era robada. Y ahora muy atentos a la segunda pista. El museo que visitamos está de aniversario y está celebrando que tiene más de un siglo. Esta pequeña parte se llama felicidad. A ver, ¿será el British Museum? ¿Será el Metropolitano de Nueva York? ¿O será el Museo del Prado de Madrid? Ya sabéis que tenéis que participar en rosa.vientos@ondacero.es si es en el correo, o con almohadilla rosavientos si queréis participar en Twitter. Así que nada, muchísima suerte y venga. A ver si la cosa va bien. Vamos a romper ya el círculo secreto, vamos a entrar en ese mundo, en el mundo del misterio de los enigmas, y vamos a conocer algo sobre las luces extrañas que cambiaron el curso de la historia, aquí en La Rosa de los Vientos, cuando son las 2:09. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El círculo secreto. Mucha magia, leyenda, la historia está hecha y repleta de cosas enigmáticas y misteriosas que ocurren en los cielos. Hoy vamos a hablar de algunas de ellas. Extrañas luces, fenómenos misteriosos. Es un actor principal del el más allá, pero ¿dónde actúa? En el más acá. En el Círculo Secreto nos lo va a contar Guijarro, Josep Guijarro. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches, hola. Silvia. La historia tiene muchísimas cosas, pero una de las importantes es los fenómenos extraños, los fenómenos misteriosos, que además en el pasado tienen una interpretación, y eso es lo que le hacía tener fuerza histórica, una interpretación muy religiosa. Sí, en efecto, fenómenos sobrenaturales siempre han sido relacionados pues con lo divino, con las vírgenes, con los santos o con el mismísimo Dios, pero algunos de ellos son tan evocadores que hoy en día, haciendo esto que ahora se llama presentismo, podríamos relacionar con el fenómeno OVNI. Y como percha de actualidad, os digo, amigos, compañeros, que un tal Gervasio de Canterbury, que, por si alguien no lo sabe, fue el cronista de la Catedral de Canterbury, pues registró en sus crónicas que la noche del 18 de junio de 1178 tuvo lugar... Como todo el mundo sabe que se ha leído las obras de Canterbury. De Canterbury, ¿no? Sí, hombre, claro, exacto, faltaría más. Claro. Y está el perro de Canterbury también. Efectivamente, de la misma catedral. Como os decía, él registró el impacto de un asteroide en la Luna. Fíjate, esto que va a pasar dentro de nada y que no se sabe si es un asteroide o es la etapa de un cohete chino, pues ya en 1178, entonces no eran los chinos con total seguridad, lo dejó registrado el cronista de la Catedral de Canterbury. Pero ¿qué cosas tiene la coincidencia de que 17 años después, nada más y nada menos, que describió una experiencia verdaderamente desgarradora? Porque así es como él la relata en su escrito del 7 de junio de 1195, cuando habla de una señal maravillosa que descendió cerca de Londres y que, según su relato, se trataba de una nube densa y oscura que emitía una sustancia blanca que fue creciendo hasta convertirse en una esfera debajo de una nube para posteriormente caer hacia el río Támesis convertida en un globo de fuego. Bueno, yo me estoy viendo a Miguel Pedrero o a Carvallal pensando que aquí estaríamos frente a un proto-ovni, ya que los ovnis como tales pues no empezarían a ser significados hasta la mitad del siglo XX, en 1947. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Durham, en Edimburgo, han tomado... ¿Es Durham o Durham? Durham, sí, sí. Es que, oye, lo de la H es un coñazo. Yo lo del lío y el inglés, pues... es como mi hijo que dice, esa que no suena. Pues bueno, pues Durham. Lo han relacionado, insisto, con un fenómeno meteorológico que conocemos muy bien quienes nos hemos enfrentado muchas veces al fenómeno ovni. Me refiero al rayo en bola o rayo globular, que es un fenómeno misterioso que se ha relacionado muy a menudo con las tormentas eléctricas, que genera objetos, entre comillas, esféricos, que son muy luminosos y que pueden llegar a adquirir hasta varios metros de diámetro y que curiosamente no duran más que una fracción a veces de segundo de un rayo, ¿no? Es decir, es algo muy muy fugaz, ¿no? Curiosamente, donde han publicado los científicos de Durham, Brian Tanners y Gilles Gasper, este estudio es en la Royal Meteorological Society, que es una revista que hasta hace apenas 60 años asumía con verdadero escepticismo la existencia misma de los rayos globulares. Y ahora, pues a la luz de la ciencia, parece que eso que sobrecogió a la población de Londres en 1195 pudo haber sido el primer relato totalmente convincente de un rayo globular. Y bueno, es muy curioso que esto lo dediquemos hoy al círculo. ¿Y sabes por qué, Bruno? ¿Sabes por qué, Silvia? A ver. Porque pasado mañana, ni más ni menos, se celebra en Manresa, que es una localidad que tengo a poco más de 30 kilómetros de donde estoy, en Barcelona, en la provincia de Barcelona, se celebra la Festa de la Llum, la Fiesta de la Luz. Uh-huh. ¿Y qué conmemora, diréis vosotros, esta Fiesta de la Luz? Pues un fenómeno muy similar y que algunos científicos han querido también relacionar con los rayos globulares. Tenemos en este caso que remontarnos al 21 de febrero de 1345. Las gentes estaban reunidas en el interior de la iglesia del Carmen, pues con sus oraciones, cuando de repente vieron como desde la montaña de Montserrat, que es visible de una forma maravillosa desde esa iglesia, se acerca, entra por el rosetón mismo de la iglesia, sin romper los cristales, y esto es sorprendente, ¿verdad? Entra por la nave principal, se detiene en algunas capillas, como la de la Santísima Trinidad, y allí se une en una sola bola que asciende, porque claro, es cuando digo que va a las capillas es porque se divide en tres, luego se vuelve a juntar en una sola y sale por una de las ventanas laterales, haciendo que las campanas de la iglesia repicaran. Y es muy curioso esto y por qué se conmemora este acontecimiento, no en sí mismo, que podría tener una explicación en términos, si vosotros queréis, meteorológicos, aunque no había tormenta y esto daría para una gran disquisición, sino por el hecho de que, como ahora, como en la actualidad, en 1345, la provincia de Barcelona, y me imagino que toda España, estaba acusando los devastadores efectos de una pertinaz sequía. ¿Y qué ocurrió? Que los payeses, los agricultores, le habían pedido al obispo que la solución al problema podía radicar en pasar una acequia que pasaba nada más y nada menos que por los terrenos del obispo. ¿Y qué dijo el obispo así listillo? Mira, lo encomiendo a Dios. Si nos da una señal del cielo, yo os dejo pasar la acequia. Y si no, os jodéis. Básicamente, este era un poco el trato, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que el 21 de febrero de 1345 ocurre este acontecimiento el obispo claudica y construyen esa acequia. Desde entonces, todos los 21 de febrero se conmemora la la Junta de Marresa, sí, sí. Todo empezó también con Constantino, ¿no? Bueno, es tal vez uno de los acontecimientos que ha sido interpretado en tiempos modernos como lo que podría ser un halo solar. Luego, si queréis, os explico más pormenorizadamente en qué consiste esta historia, pero que cambió, al menos para los cristianos, sus designios. Y yo creo que el mundo es hoy como lo conocemos gracias a lo que ocurrió en el verano del 312, cuando Constantino, que iba a tomar parte en la batalla del puente de Milvio, pues sale de la tienda de la campaña, no sé si a echar el meaillo o cualquier otra cosa, y al mirar al cielo, el cielo estaba como encapotado, ¿verdad? Y allí ve que entre las nubes se dibuja lo que se conoce como un crismón, que para describirlo es como algo circular, con una cruz, en este caso de San Andrés, como si fuera una X, que es partida por en medio con una forma de P. Y él escucha en su cabeza unas palabras que traducidas, in ognit vincis, es decir, con este signo vencerás. Entonces el hombre hace caso a lo que entiende es una revelación y manda sustituir las águilas imperiales, porque él era un sacerdote del Sol Invictus y Roma llevaba todas esas águilas imperiales, por los crismones. ¿Qué ocurre? Que gana la batalla. Y entonces él, su madre, y ya creo que todos, se pasan a los... al cristianismo. A los cristianos. Obviamente, este es un cambio radical para la historia. Si aquello no fue como sugiere, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, un halo solar, es decir, un fenómeno meteorológico que genera en torno al sol esa sensación de halo, seguramente los cristianos hubieran seguido siendo perseguidos y, por lo tanto, no hubiéramos llegado a los tiempos actuales, en las condiciones actuales. Carlos III, el rey de España, Carlos III también fue protagonista de un fenómeno extraño en el cielo que él consideró, que en su entorno consideró, un signo divino a su favor. Bueno, esta es muy graciosa y es muy poco conocida, porque el día de Navidad de 1704 se produjo en los cielos de Cataluña lo que fue relatado por las gentes como una señal del cielo muy espeluznante y espantosa. Y os lo digo literal, porque he consultado en este caso. Pero él estaba en Cataluña, no estaba en Madrid. No, ahora voy, ahora vale, voy. Vale. Esto está relatado en las rúbricas de Brunique. ¿Qué ocurre? Que en ese año, 1704, ya estaba Europa en plena guerra de sucesión y estaban luchando Borbones contra Austrias, ¿no? Y es muy curioso porque las gentes vieron aquello como algo amenazante, pero es que el día de Navidad del año siguiente, es decir, el día de Navidad fue en 1704, esto fue el 25 de noviembre, es decir, 11 meses después del 1705, dicen las crónicas de Bruniquer, por la tarde el cielo estaba sereno y sin nubes. De repente hubo un destello muy brillante, según testimonios confiables procedente del mar. Algunas personas lo dijeron tenía forma de barra o de rayo de fuego, y otros afirmaron que era como un globo con cola. Se abrió y formó tres nubes muy blancas que permanecieron en la región celestial por más de media hora. Después de este incendio, suena como un fuego de artillería y luego se escuchó mucho fuego de mosquete, aproximadamente el tiempo en que lleva a decir tres credos. Que Dios nos mire con misericordia y nos conceda su gracia. Amén. Y cuando tú abres la página, te das cuenta de que lo toman, dice concretamente, dice, nuestro Señor, que tanto ha dado en discurrir el curiosos y otras influencias celestes que bien he observado, todas favorables a la Casa de Austria y en particular a nuestro gran monarca Carlos III, que Dios guarde, por no habérmelo perdido la libertad. Es decir, que lo entendían como un presagio en favor del monarca, pero es que desde el otro bando entendían exactamente lo mismo, con lo cual ahí sí que no fue como en el caso de Constantino, sino que se siguieron a gorrazos durante mucho tiempo. Pero fíjate, esto es muy curioso, porque en tiempos muy recientes, yo creo, si la memoria no me falla, que sería el año pasado o hace dos años, sí, porque fue antes de pandemia, por esas casualidades de la vida, se consiguió, comprender qué es lo que había sido esto, y es porque etiquetados en Tarrasa habían unos botecitos con la señal de con el año de 1704 y 1705 de dos meteoritos, dos trozos de meteorito que correspondían precisamente a la señal que había impactado en la mente, ¿verdad?, de todos los compatriotas que estaban luchando en esa guerra de sucesión. Y se sabe ya que esa gran bola de fuego, por lo tanto, correspondía a un fenómeno, en este caso astronómico, y que por consiguiente tenía completamente una explicación absolutamente convencional. Fenómenos astronómicos que también han sido parte de los que se han escrito en otros trabajos hace mucho tiempo, que influyeron en el curso de la historia, por ejemplo, este de Guy de Bedoyer, ¿no? Bueno, se llame. Guy de Bedoyer es un historiador que, curiosamente, se ha distinguido por recoger algunos de los eventos celestiales que a su juicio más han podido influir en la historia. Algunos, por muy antiguos, a lo mejor no nos parecen relevantes, porque el primero que él enumera se corresponde precisamente con el 28 de mayo del 585 a.C. y que persuadió a dos reinos que estaban enfrentados en la guerra. De confirmarse, porque esto es una interpretación histórica, pero de confirmarse estaríamos frente al primer ejemplo conocido de un evento celestial, en este caso un eclipse, que cambia el curso de la historia. Y como digo, sucedió cuando el rey Ciaxares, que era gobernante de un pueblo iraní que es conocido con el nombre de los Medos, permitió a los escitas, que eran un pueblo nómada, que se establecieran en su reino. Pero a cambio de la hospitalidad, los escitas entrenaban a los jóvenes medos enseñándoles el tiro con arco. Hasta ahí, perfecto. Pero, ¿qué pasó? Que de la noche a la mañana el Ciaxares este empezó a regañar a los escitas por salir a cazar sin volver. O sea, cuando volvían sin llevar nada, es decir, no habían conseguido cazar nada. Y en venganza, los escitas mataron a uno de sus reclutas, dice que lo cortaron en pedazos, lo cocinaron y le dieron la carne al rey Ciaxares. ¡Ostras! Fingiendo, claro, que era un animal de caza, ¿eh? No le iban a decir que era uno de sus soldados. Claro, cuando Ciaxares se entera de lo que han hecho los escitas, estos ya habían huido a la vecina corte del rey Aliates, que está al oeste de Turquía, para entendernos, y como era de esperar, Ciaxares se enfurece, va para allá, y el Aliates se niega a enviar a sus visitantes de regreso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se libra una guerra entre el pueblo de acogida, que es Lidia, y Media. Y en los siguientes 6 años, ninguno de los vecinos fue capaz de tomar la delantera. O sea, estaban tan igualados a nivel de militar que podían estarse dando de peñazos durante toda la vida. Hasta que, según cuenta el historiador griego Heródoto, el día se convirtió de repente en noche. Y los combatientes, al ver aquello, abandonaron la lucha y se conformaron con la paz. Paz que se selló con el matrimonio entre la hija de Aliates y el hijo de Ciaxares. Al final, aquí esto es un trabalenguas, Pero Herodoto informa que efectivamente Tales de Mileto había predicho este evento, que ahora sabemos tuvo lugar esa fecha que os decía al principio, 28 de mayo del 585 a.C., y que fue la primera predicción registrada de un eclipse solar. Ya veis hasta qué punto las cosas que no podían entenderse son capaces de cambiar. No, y gracias a que este eclipse le dieron por dar una resolución positiva, porque en otras ocasiones ha sido al contrario. Porque sabéis que ha provocado el conflicto. Claro, porque sabéis que muchas veces las castas sacerdotales han estado siempre al lado del poder dominante, y muy probablemente ese evento pues hubiera servido para someter al pueblo, para subir los impuestos, para llenarles de miedo, porque a lo mejor su actitud era la que enfurecía al dios Sol y por eso se apagaba. Es decir, las milongas que se han hecho, digamos, en nombre de la religión y del desconocimiento, de la incultura y del analfabetismo astronómico, meteorológico o de otras naturalezas, pues ha tenido un papel muy importante en la historia, ¿no? Por ejemplo, fue muy importante en la historia una leyenda verdaderamente fascinante que nos habla de un momento en que se desvaneció nada más y nada menos que el sol. Eso que no puede ocurrir, ocurrió. Al menos en el relato. Supongo que te refieres al ejército persa, claro. Pues que sacó provecho cuando el sol se desvaneció precisamente en el 557 a.C. Estamos en la misma época, 585-557, apenas 28 años después del que del episodio que os he estado comentando. Según un filósofo e historiador griego que se llama Jenofonte, que en el 401 a.C. acompañó al ejército de Ciro el Joven en una expedición para tomar el trono persa de su hermano Artajerjes, pues en el camino se encuentran con una ciudad a la que llaman Larisa, que está a orillas del río Tigris, y Jenofonte explica que en esta ciudad, en Larisa, había sido fortaleza, una fortaleza sólida, que a 200 años antes había resultado pues increíble para un ejército persa, y habían intentado tomar repetidamente esa ciudad, pero siempre de forma infructuosa, hasta que los cielos de nuevo intervienen. Y Jenofonte cuenta que una nube cubre el sol y lo oculta de la vista. Y esto inquietó tanto a los larisanos que rápidamente abandonaron la ciudad y la dejaron indefensa. Vamos, que los persas se la encontraron solitos. Mira qué bien. Ahí, abandonada. El eclipse tuvo lugar el 19 de mayo del 557 y efectivamente está registrado que solamente era visible en Siria e Irak. Por lo tanto, es muy probable que lo que asustó tanto a los larisanos fuera ni más ni menos que otro eclipse del cielo. Historias extrañas que ocurren en el cielo, fenómenos extraordinarios y llamativos, fenómenos luminosos, enigmáticos y misteriosos que cambiaron el curso de la historia. Esta noche con Guijarro, Josep Guijarro, en el Círculo Secreto. Gracias. Hasta mañana. Gracias a vosotros. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros con lo desconocido. La Edad Media es la Edad Oscura. Bueno, eso es lo que creemos y lo que pensamos, que la Edad Media es la Edad Oscura. Pero a veces pensamos cosas que no son. Hemos hecho de nuestra imagen, de la imagen de la Edad Media, prácticamente un bulo. No deja de ser curioso que entonces, en la Edad Media, en esa edad supuestamente oscura, se inventaron las fake news. Sobre este tema sabe mucho, infinito, nuestro invitado. Él es Giovanni Colomati, es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Roma y profesor ahora de el CEU de San Pablo. Giovanni, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, gracias por invitarme, Bruno. Y gracias a ti por este libro, que es una recopilación de una serie de exposiciones que hace una serie de gente. Eres editor junto a Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña de este libro Fake News y la Edad Media. ¿Qué tienen que ver ambos términos? Porque pensamos que un término es muy, muy moderno, es de este siglo XXI, y sin embargo, tiene sentido hablar de Fake News en la Edad Media, ¿no? Bueno, yo espero que sí, ya que hemos sacado un libro entero dedicado al tema, ¿no? Y estamos hablando del libro ahora mismo. Claro que sí, tiene sentido hablar de fake news en la Edad Media. La verdad es que fake news es un término que no suena muy contemporáneo, porque decimos que de alguna manera ha aparecido en nuestra vida cotidiana, ¿no? A partir del comienzo de toda la época digital, de la época de los social, Facebook, Twitter, Instagram, y sobre todo cuando hemos visto que las falsas noticias pueden incluso afectar, ¿no? De alguna manera, la política y la sociedad en la cual vivimos. Pero la verdad es que las falsas noticias son antiguas como el hombre, mucho más antiguas que Facebook y, por supuesto, incluso más antiguas que la Edad Media. Y claramente en la Edad Media sí que había la posibilidad de crear falsas noticias. Y el error está en creer que hace falta tener un mundo mediático, una conexión continua por todas las partes del mundo que una un poco todo el globo dentro de la misma World Wide Web, ¿no? La misma comunidad, para pensar que entonces pueden surgir las fake news. La Edad Media es una época particular, tenía su forma de mundo mediático, podemos decir, y por lo tanto también tenía claramente sus tipos de fake news, con lo cual sí, tiene sentido hablar de fake news. Las fake news en los tiempos actuales tienen redes sociales y otro tipo de medios para expandirse. Entonces no existían, pero ¿cómo llegaba la noticia falsa a la gente que podía cambiar la realidad y la historia de ese momento? Esta es la parte interesante. De alguna manera, decimos así, la comunidad científica del tiempo, los que constituían los sabios, ¿no? Se basaban también de las noticias que le llegaban desde lo bajo, podemos decir. De alguna manera, las noticias que circulaban dentro de los mercados, de las plazas, de las grandes ferias, ¿no? Donde se encruzaban diferentes personajes que procedían de las diferentes partes del mundo y todo lo que estaba alrededor del Mediterráneo, de alguna manera llegaba, podía alcanzar incluso los lugares más aptos a la cultura alta, cosas como universidades, escuelas catedralicias, bibliotecas. De alguna manera, lo que tú puedes encontrar contado dentro de un mercado, ¿no? De alguna manera puedes llegar a encontrarlo incluso dentro de muchos de los libros que se escriben. Y entonces, uno de los casos particulares al cual está dedicado un capítulo es el famoso Jean de Mandeville, que sería una obra donde se reúnen todas las personajes, culturas, pueblos, criaturas fantásticas, hombres con cabeza de perro, hombres que no tienen cabeza pero tienen una enorme oreja en el medio del pecho, hombres con solamente un pie, todos cuentos que procedían de alguna manera de todo lo que era el Oriente, llegaban hasta nuestra sociedad y luego conseguían meterse dentro de la cultura, y dentro de la cultura escrita, quiero decir. Entonces nos encontramos con libros, como es el de Jean de Mandeville, donde se codifica de alguna manera la idea de realidad y de geografía, decimos así, y de etnología, ¿no? De alguna manera, que se tenía al tiempo, que el hombre medieval tenía con respecto a todo lo que estaba afuera de su Europa, de su entorno, de lo conocido, todo lo que habitaba de alguna manera en lo desconocido. Y todo esto es un conjunto. Y que en muchas ocasiones influía incluso en el mundo de las creencias, entonces era muy poderoso, tenía mucho poder sobre la gente, el religioso, el Vaticano, se hacía importante todo lo que decía y pensaba el Vaticano, y todo ese pensamiento estaba influido en el mundo de la religión, de la Iglesia, estaba un poco influido por estas noticias falsas, por estos rumores que no se extienden de un día a otro como en los tiempos actuales, pero que se extendían también entonces. Sí, sin duda, claro, la Iglesia era uno de los de las grandes organizaciones internacionales del tiempo, prácticamente la cosa más similar a Google que tenían al tiempo, y por lo tanto es normal que incluso allí las falsas noticias pudiesen influir de alguna manera en las decisiones que se tomaban. Probablemente la más famosa, a la cual dedicamos el primer capítulo del libro, es la famosa donación de Constantino, la idea por la cual el emperador Constantino había dejado como don al Papa de Roma, al obispo de Roma, todo el territorio del imperio, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Papa podía decir de ser el señor, incluso territorial, de todas esas tierras. Claramente es un bulo, esto nunca ha pasado, es totalmente un falso. El capítulo se dedica un poco a distinguir cuándo nace este bulo, pero la cosa interesante se ve que la Iglesia, que hay que decir que durante, sobre todo en esos siglos, estaba compuesta por gente muy inteligente, los primeros siglos, evidentemente, sabiendo que era un bulo, no ha utilizado mucho esta fake news. Luego, con el pasar de los años, poco a poco se iba olvidando, ¿no? Se perdía la memoria de que fuese en realidad una falsedad, y poco a poco se empezó a utilizar, y entonces sí que venía bien esta cosa de que Constantino había dejado todas las tierras al Papa de Roma, ¿no? Pero eso también nos da la idea de una fake news vivente, que nace en algún momento y evoluciona con el tiempo. Has mencionado a Constantino, parece que todo también empezó con él, ¿no? Un poco. Bueno, es claramente el más llamativo de todos los casos que tienen que ver con la Edad Media, esto de la donación de Constantino, por esto le hemos dado este... No podíamos escribir un libro sobre este tema sin hablar de él. Luego imagino que el hombre miente desde mucho más siglos antes que el nacimiento de Jesucristo, así que sí. Yo creo que las fake news siempre las ha habido, en realidad. Sí. Por cierto, en esa época se crearon muchas fake news, noticias falsas sobre lo que hacían, lo que decían, lo que pensaban, que eran perseguidos entonces en muchos países por los judíos. También, por supuesto, está clarísimo. La Edad Media dura 1000 años, y en esos 1000 años, esos son los años en que prácticamente el pueblo judío, ¿no?, es obligado a abandonar la que sería su tierra, la que sería lo que se contiende entre Israel y Palestina, y a moverse por todo el resto de Europa. Esto crea una serie de, decimos así, células, o mejor dicho, pequeñas comunidades judaicas en toda Europa, y como muchas veces pasa a lo largo de la historia, crear una comunidad separada con respecto a otras comunidades, como son las de las ciudades cristianas, para entender, las ciudades europeas, hacía que se creara cierto sentimiento de desconfianza hacia estas comunidades, y esto da claramente el humus, decimos, el ambiente perfecto para que se creen fake news, porque si yo soy un mercante cristiano, o no lo sé, un mercante cristiano, Y mi negocio va mal, pero a ti te va mejor y tú eres judío, evidentemente la cosa es porque tú eres judío y yo soy cristiano. Entonces, de alguna manera, el antisemitismo tiene que ver, se basa mucho, muchísimo, como explicamos en este capítulo, sobre las numerosas fake news y los numerosos bulos que nacen alrededor de esto que al tiempo, durante, en algunos casos, se ha visto como un problema. No siempre ha habido antisemitismo en la Edad Media, ha habido momentos de convivencia en lugares de profunda convivencia entre las diferentes comunidades, pero sí, efectivamente, este antisemitismo, que es el que luego ha tenido como su máxima, decimos así, máximo alcance, lo que pasó en Alemania en los años 30 y luego el Holocausto, en realidad empezó probablemente ya en la Edad Media, está claro, y se basó sobre fake news. No deja de ser curioso que muchas noticias falsas de los tiempos actuales, de los últimos 100 años, tienen que ver con el mundo de los judíos, tienen que ver con las fake news. Ese, el origen de esas noticias falsas, seguramente está la base ideológica de esas noticias falsas, está en la Edad Media. Bueno, Es posible en el sentido que está claro que detrás de una noticia falsa, la gran mayoría de los casos hay la voluntad de crear noticia falsa. Entonces, o la voluntad de atacar a alguien, como puede ser el caso efectivamente de las fake news para los judíos, que tienen sentido sobre todo en la época medieval, porque en la época medieval es cuando estas comunidades se difunden y se de alguna manera se establecen, ¿no?, las diferentes partes de Europa. Y la otra razón por la cual alguien podría querer, decimos, crear una fake news, si no es para atacar a alguien, es para engrandecerse a sí mismo, para celebrarse a sí mismo, para considerarse una persona superior, para tener un grupo superior, una comunidad superior, para tener una ascendencia más fuerte, un origen particularmente mítica. Entonces, sí, de alguna manera podemos decir que sí. Se parecen bastante, ¿eh? Las fake news de entonces a las de ahora ha cambiado igual la forma de transmisión, pero en el fondo, aunque cambien los apellidos y los nombres, son muy, muy parecidas. Siempre se ha buscado lo mismo con estas noticias, influir en el poder, por un lado, influir en las conciencias, por otro. Sí, yo creo que sí. Y la cosa interesante es que, a pesar de no existir al tiempo un mundo mediático como lo conocemos nosotros, estas fake news efectivamente tenían una cierta consecuencia, un cierto impacto. Quiero decir que, a pesar de ser incluso increíbles, ¿no?, como es el caso del Preste Juan, que es otro, al cual digamos otro capítulo, que es un mítico rey sacerdote que venía de la otra parte del mundo, prácticamente cristiano, que quería ayudar a los cristianos a reconquistar Tierra Santa durante las cruzadas, escribe en cierto momento a los poderosos de Europa. Son cartas claramente falsas, son increíbles, quien la lee, yo no sé cómo se la habían podido creer al tiempo. Pero la cosa interesante es que luego los poderosos, el Papa, los emperadores, han empezado a buscar al Preste Juan. O sea, se la han creído al punto que han empezado guerras contando con la ayuda bélica, decimos el soporte militar de un rey que claramente no existía. Entonces, interesante porque siempre hay un impacto, ¿no? De alguna manera, siempre hay una consecuencia. Y eso es fundamental para que una fake news sea una fake news. O sea, a alguien le tiene que importar. Y tiene que haber una consecuencia. ¿Y hasta qué punto la imagen que tenemos en la actualidad de la Edad Media, he dicho al comienzo, Edad Oscura? Bueno, esa es una creencia, pero no deja de ser también un bulo. ¿Qué parte hay de bulo, de fake news, en que consideremos en la Edad Media como la Edad Oscura? Bueno, yo que soy medievalista diría que todo, pero... La cosa interesante de la Edad Media es una época particular, una época que, como cualquier otra época, ha producido fake news en su interior, es decir, falsas noticias medievales como las que acabamos de comentar, a las cuales dedicamos la primera parte del libro. Pero la cosa más interesante es que es la única, probablemente la única época de la historia del hombre que ha producido fake news sobre sí misma, es decir, ha producido una imagen totalmente falseada de sí misma. Y en realidad no ha sido tanto la Edad Media que la ha producido cuanto los hombres que han venido después, las personas que han venido después. A partir del Renacimiento, donde los hombres del Renacimiento se quieren separar de la época anterior, rechazando realmente la época que acababan de terminar, porque la veían desde el punto de vista de la peste negra, con lo cual uno de los más grandes traumas que ha tenido la historia de Europa, y hasta luego seguir los que son los ilustrados, es decir, la Ilustración, hasta... todo el pensamiento del siglo XIX, los románticos, todo el pensamiento también, no, románticos no, pero el pensamiento más marxista, sí, siempre denunciando, ¿no?, acusándole a la Edad Media de ser una época efectivamente oscura, y hoy en día esta idea, que es una idea equivocada, lo digo yo como historiador y como medievalista, porque claramente no seríamos lo que somos hoy sin haber pasado durante estos 1000 años de progreso, de cambio, de evolución, pues esta idea llega tranquilamente, sigue estando viva, no tanto entre los historiadores, pero sí entre la gente. Y lo digo yo porque tengo estudiantes que llegan al primer año de carrera y lo tienen clarísimo. La Edad Media es una edad oscura, y lo siento mucho. Giovanni Colamati es uno de los editores de este libro, Fakes and News y Edad Media. Es doctor en Historia por la Universidad de Roma, profesor en San Pablo, en el CEBU San Pablo, en España, en Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos información de actualidad, entre comillas actualidad, sobre la Edad Media, porque no hay más actualidad que la que tiene que ver con las fake news, y no hemos inventado absolutamente nada en este tiempo. Nos tenemos que remontar a mucho tiempo atrás para encontrar algo muy muy parecido. No tenía mismas fuentes de difusión, pero tenía otras y utilizaba esa influencia en el poder, esa influencia en las conciencias y en las creencias. En la Edad Media existieron fake news, nos lo ha contado Giovanni Colamati. Giovanni, mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros y gracias de nuevo por invitarme. Eureka. Las cosas ya no son como son, eran como eran antes, en el pasado, ahora no, ahora son como nos parecen, porque nuestra opinión es la importante. Eso es el querer ver las cosas como nosotros las sentimos, eso viene dado por el sesgo. Hoy hablamos de los sesgos en Eureka con Adam Martínez. Ya sabéis, Mado Martínez en Colombia. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal estáis? En Bogotá. Bien, bien, bien, aquí, sobreviviendo. El hecho de que estés en Bogotá no es un sesgo, es la realidad. Pero el sesgo no es la realidad, ¿no? No, porque tú te acuerdas ese... Bueno, los oyentes seguro que esto lo han oído mil veces. Ese refrán tan nuestro que dice: no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Pues sí, sí, es verdad, sí. Bueno, pues no hay mayor, ¿verdad? Eso es el sesgo, ¿no? Eso es el sesgo, sí, de confirmación, porque solo vemos lo que queremos ver, aquellas cosas que confirman nuestras creencias, y no vemos lo que no queremos ver. Yo no sé si hace poco visteis en televisión a un jugador de balonmano bastante famoso de Italia, que llevaba 8 años siendo engañado por una persona que le había dicho: no, es que tengo una amiga que es modelo, que no sé qué, que es que ella es muy tímida, no se atreve a decirte lo que está enamorada de ti. Una modelo súper famosa. Bueno, pues este hombre le había dado a esa modelo 1 millón de euros ya. ¿Ah, sí? Nunca la había visto. Sí, nunca la había visto en persona. Porque es ya le decía... que ese no tenía un sesgo. Es que ese era tonto de remate, directamente. No, pobrecito, eso decían cuando dijeron a la gente: es que este es tonto a las 8 o tonto a las 10. Hombre, claro, le dio 1 millón. Pero pobrecito. Pero escúchame, es que se lo decían y no se lo creía. Pero eso es porque le habría manifestado en la trama esta engañosa una serie de pruebas en las que él al final confiaba en esta modelo por circunstancias. Mira, yo hace nada he visto el documental. Silvia, que esa mujer se había casado 2 veces, que era personaje público, que tenía sí, que sí, pero que yo acabo de ver hace nada el documental del timador del Tinder. Y muy es fuerte. Que es igual, es que al final dices: bueno, estas mujeres, ¿qué pasa? ¿Que es que son bobas, no se enteran? Y no, porque al final no. Te envuelven una trama tal que incluso dices: estoy haciendo el favor de su vida. No, ese hombre, el timador del Tinder, tiene todos los rasgos psicológicos de psicópata integrado. Sí, total. Es un psicópata integrado, claro, de manual, vamos, pero, de manual, ¿eh? Pero lo que tú estás comentando como ejemplo, que por cierto yo me escucho fatal, no sé por qué, sería la persona que le estaba engañando diciendo que era esta chica, que esta chica seguro que no sé, ahora nos explicará si tenía... La modelo no sabía nada. Claro, no sabía nada. Pues la persona que había hecho esa trama, ese era... O esa era la verdadera psicópata que está utilizando, exacto, la ilusión de este pobre hombre. Exacto, exacto. Hay gente que tiene rasgos psicópatas y maquiavélicos y narcisistas, y de narcisistas perversos, que también hay mucho, un nivel muy grande de población. Y lo peor de todo es que con todos estos documentales del Tinder y el que ha salido de inventando... Bueno, yo una vez conocí a una tía que me dijo que era hasta de la familia real griega. No os cuento el fin de la historia porque de verdad es muy fuerte, pero de familia real griega nada, vestía con relojes de Cartier, me hacía regalos con otra tía de Barcelona que le pagaba un piso en el centro de Valencia, la carrera, un coche mini que le había comprado, el carnet de conducir y le daba un sueldo al mes. O sea, igual que el del Tinder. Sí. Claro, el piramidal este que hacen de yo vivo y pago caprichos con otra persona a la que tengo enganchada. Y ella me hacía regalos a mí con el dinero de la otra. Sí, sí, total, total, claro. Bueno, anécdotas de estas de mil. En fin, que nos perdemos. Vamos a volver a lo del sesgo. Claro, el sesgo que forma parte de todo lo que pensamos y creemos está en nuestra vida diaria y cotidiana mucho más de lo que pensamos. Sí, y además tiene mucho que ver con la disonancia cognitiva. O sea, ¿cómo funciona este sesgo de confirmación? Bueno, pues podríamos decir que vive... gracias en gran parte a la disonancia cognitiva, que es un concepto muy conocido en psicología y alude al sentimiento de malestar que nosotros experimentamos ante la idea de entrar en conflicto con nuestras creencias. Eso es algo que el cerebro lleva como fatal, ¿no? Por ejemplo, alguien te dice que fumar es malo, o que tu pareja se está haciendo pasar por otra persona, como hemos dicho, ¿no?, para robarte. Y tu cerebro se inventa mil y una explicaciones y excusas para negar la realidad. Y tú puedes seguir fumando, adorando a esa farsante... En parte porque te sientes mejor y más seguro así que aceptando la dolorosa realidad, ¿no? Que es muy duro a veces, ¿no? Que dejar de fumar te está matando, o que esa mujer a la que tú amas te está engañando, eso, pues, así que tú inventas, ah, pues es que a mí me gusta fumar, a mí lo que me mata me da salud porque lo que me mataría es no poder fumar, o ah, bueno, es que ella, bueno, los demás es que me tienen envidia, ellos no lo entienden, están equivocados. No le conocen, no la conocen. Ay, más buena que pan. Bueno, luego, salgo de confirmación, la cuestión es que están todos los aspectos de nuestra vida diaria e influyen todo, porque es la tendencia a favorecer la información que confirma nuestras propias creencias o hipótesis y el fenómeno, gracias a la información sesgada que recibimos a través de redes sociales como Facebook y todo esto, que ha creado la actual sociedad polarizada en la que vivimos, ¿no? Con discursos extremistas, sociales y políticos crispados y radicales de izquierdas y de derechas, ¿no? Pues el sesgo de confirmación interviene en todas nuestras experiencias, actuaciones y decisiones. Por ejemplo, a la hora de buscar remedios, curas o medicinas para nuestros males, pues tenderemos a buscar aquellas que nosotros creemos que son las idóneas, ¿no? Obviando otras que podrían ser útiles o incluso mejores, ¿no? Y es también aquella que nos lleva a pensar que los que tienen una visión sesgada de las cosas son los demás, no nosotros. Por eso cuando terminamos de ver la película No mires arriba, dijimos, ¡buah! Aquí todo el mundo va a pensar que el sesgado es otro, ¿no? Sí, sí, es verdad. A veces que dices, uy, esta persona es que es muy cuadriculada. Claro, dices, bueno, cuadriculada según cómo, ¿no? Porque para ti a lo mejor es cuadriculada, pero para el otro es ideal. Claro, es lo que nos convierte en hinchas fanáticos del Madrid, del Barça, en militantes de una ideología política, de izquierda, de derechas. Ciegamente rechazamos sistemáticamente cualquier propuesta que provenga de un partido político contrario, cuando a lo mejor de haber sido hecha por alguien de nuestro mismo color político nos había parecido estupenda, ¿no? Entonces, es como el sesgo de confirmación es un pequeño hándicap que nos impide evolucionar, abrir nuestra mente y progresar. Es un lastre tan grande que de verdad que incluso cuando buscamos información la buscamos sesgada y desechamos cualquier idea, ¿no? O leer cualquier información que contradiga nuestras creencias. Nosotros vamos a comprar los periódicos y ver los canales de televisión que comulguen con nuestras ideas políticas, lo cual acentúa todavía más tu sesgo, tu prejuicio, que al fin y al cabo es un prejuicio. Bueno, las redes sociales es peor, porque ya directamente te dirigen hacia supuestamente cosas que dicen, esto te puede interesar, es de tu perfil, con lo cual ya todavía te están filtrando más, o sea, ya es que te están autodirigiendo. Las redes sociales hacen muchísimo daño porque ahí es cuando el sesgo de la información sesgada que recibimos es, vamos, como ya multiplicado por mil, ¿no? Es muy fuerte y está creando la sociedad polarizada en la que vivimos y el resultado de esos discursos políticos tan radicales, opuestos y polarizados es resultado de las redes sociales. Un tema peligroso, un tema que también hay un documental muy interesante en Netflix, creo que se llama El dilema de las redes sociales, y que llega incluso a vaticinar o preocuparse por el hecho de que como sigamos así, en 20 años se acaba la democracia. Claro, con este tema de los sesgos. Se utilizará llegar al sesgo de la gente y fortaleciendo ese sesgo. Y las ideas ya no son ideas, son heridas y grietas que se abren en el sesgo de las personas que lo tienen, que lo tenemos, todo el mundo lo tiene. Todos lo tenemos. Claro. Y en esta era de la posverdad, en la que se inventan todo tipo de verdades para manipular a grandes... Bueno, se ha demostrado muchas veces, ¿no?, el poder de las redes sociales de unos gobiernos para tumbar otros gobiernos o volcar unas elecciones simplemente usando Facebook. Me parece muy fuerte. Que en el fondo lo que hacen es usar los sesgos. ¿Eso ha pasado en el pasado, nunca mejor dicho, en la historia? Claro que ha pasado en la historia. Pues imagínate, vamos a poner un ejemplo fácil. Los judíos... Hitler, sesgo, prejuicio, los judíos nos roban todo, son los que se está quedando toda la riqueza en Alemania, son los que tal, son los que cual, todo mentira, los datos, las estadísticas que poseemos, reales, fuentes de datos reales, para nada, pero existía ese prejuicio, ese discurso caló porque era lo que los alemanes creían de los judíos, y al final pasó lo que pasó, ¿no? Claro, o sea, necesitas buscar un culpable para ver todo, que es más fácil. ¿Ves? Es por esto. Y entonces ya, pues... Calan mejor, además, en épocas de crisis. Porque cuando hay crisis, como en aquella época en Alemania, tú todavía estás buscando más culpables, ¿no? Y calan mucho estás mejor. Estás ejerciendo más y enseñando más lo que es tu sesgo. cómo mides en las cosas en función de lo que crees y lo que piensas. La vida, en definitiva, es eso, es el sesgo menos la realidad. ¿Y en qué momento podemos determinar que un dato está sesgado, o cogemos el dato que nos interesa, o cogemos la parte del objetivo que al final genera la subjetividad? Por eso te dicen que viajar es buenísimo, para no tener esa imagen fija de ciertas cosas que a lo mejor están equivocadas, que tener una educación en condiciones es buenísimo para lo mismo, para respetar, para tener más libertad, para todo. Por eso, porque al final, si te quedas en tu entorno, en tu, como antiguamente, no te sales del pueblo, solamente te unes o conoces a ese círculo de personas y no conoces nada más, pues todavía ese sesgo es más minoritario en todos los aspectos. Es que es muy difícil hacer un trabajo honesto y sincero con nosotros mismos. Yo, antes de estudiar antropología, tenía muchos prejuicios que se me cayeron cuando empecé a estudiar esa carrera. Los antropólogos, además, estamos muy acostumbrados a ponernos contra las cuerdas, porque en la carrera lo primero que te dicen es que tienes que deshacerte de tus sesgos culturales o tenerlos muy presentes a la hora de hacer una investigación de campo de otra cultura, ¿no? O de otra, o determinado aspecto de una sociedad. Aún así, es difícil. Por ejemplo, mira, el sesgo de confirmación ha sido lo que nos ha llevado a afirmar durante décadas que el hombre prehistórico cazaba mientras la mujer estaba barriendo la cueva, ¿vale? Y hoy, gracias a las nuevas técnicas de análisis de restos, sabemos que no es así. Por ejemplo, en el área, ese descubrimiento que se hizo de esa cazadora de hace 8.000 años en el área de Puno, en los Andes, se ha demostrado que un tercio de los cazadores de esa sociedad, como mínimo, eran mujeres. O sea que, fíjate. Y luego en las relaciones sociales, de pareja y todo eso, también tiene su papel y su importancia, porque cuando un sesgo de confirmación se casa con una distorsión cognitiva, peligro. A ella, peligro. Porque como se te meta en la cabeza que el mundo está contra ti, que seas víctima de, yo qué sé, que tus compañeros de trabajo te hacen la vida imposible, los amigos, tu pareja te es infiel, bueno, ahí como que lo pasas mal y haces pasar mal al mundo, porque solo te fijarás en los detalles que afirmen tus juicios sobre esa persona, ¿no? Y ese sesgo de confirmación es ilusorio al final. O sea, si crees que tu pareja es infiel, aunque no lo sea, tú vas a buscar todo tipo de detalles en su comportamiento como símbolo, ¿no? Signo de que te está engañando, que hay un pelo, ha llegado tarde, ¿ves? Porque, ¿no? Uh-huh. Y si crees que tu compañero de trabajo te quiere hacer la vida imposible, pues vas a interpretar todas tus acciones de forma que casen con ese, con ese prejuicio. Si ves que los inmigrantes están relacionados con el crimen, la delincuencia, que viven de ayudas, que te quitan el trabajo, igual. Claro, da igual que te muestren estadísticas, que demuestren que su fuerza de trabajo genera riqueza, millones en las arcas españolas, ¿no? Es decir, crean riqueza, mientras que el número de ayudas que perciben en comparación es ridículo. O sea, da igual los datos que te muestren, tu cerebro estará en conflicto, no podrá asumir que está equivocado y pensará que las estadísticas están falseadas, que son un bulo, todas esas cosas. Tu cerebro no es objetivo, es subjetivo. ¿Eso por qué es? Por culpa de lo que hemos hablado esta noche en Eureka, de los sesgos. Los hemos hablado sobre ellos en Eureka con Mado Martínez. Mado, mil gracias. Un abrazo. Buenas noches, chao. Abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la última hora esta noche de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener encuentros cercanos con las tansugueiras. Todo el mundo habla de ellas, de este grupo de música gallega, con raíces celtas, algo verdaderamente llamativo. Vamos a estar esta noche con ellas y vamos a tener también el callejón con José Manuel Escribano en una semana muy importante para el cine español, que ha sido triunfador desde hace casi 40 años, que no lo era, de el Festival de Cine de Berlín, uno de los más importantes en el mundo. Y vamos a tener, nos va a hablar de la contaminación en el río Manzanares, señales del fin del mundo. Pero eso va a ser después de los últimos datos, de las últimas referencias, de los ganadores del concurso de esta noche. Las pistas las hemos ofrecido, ahora damos el resultado. Silvia Casasola. Pues vamos con ello. Mira, los tres museos para mi gusto, claro, los museos para mí son estupendos. Habrá otra gente que a lo mejor no le guste, pero para mí son reclamos de arte, de historia, y por lo menos una vez en la vida tienes que ir a visitarlos, porque si no, te estarías perdiendo algo mágico, histórico y a la vez pasional. Bueno, los tres museos han tenido ciertas reclamaciones de piezas cuya dudosa propiedad pues han provocado que el país o el dueño correspondiente reclamara la devolución de la pieza. En el caso del British Museum, pues muchas son las reclamaciones. Ya sabemos que los ingleses van por allí, bueno, pues hacen sus cosas. Desde piezas del Partenón Heleno, por ejemplo, o el busto de Nefertiti, o la piedra Rosetta, se les ha reclamado. En el caso del Museo del Prado, la verdad es que yo no he hallado una reclamación de devolución, pero sí al Museo de América, por parte de Colombia, quienes solicitan la devolución del tesoro de Quimbaya. Pero resulta que España no expolió ese tesoro, sino que fue un regalo del gobernante de Colombia a la reina María Cristina de España en agradecimiento a su apoyo fronterizo con Venezuela. Por tanto, solo nos queda... Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Nueva York es sin duda el Museo de Arte Metropolitano. Una destacada institución que, como nos cuenta Gina Barroso, alberga más de 2 millones de obras de arte. Bueno, pues el Museo Metropolitano de Arte es uno de los museos de arte más destacados del mundo. Situado en el distrito de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, abrió sus puertas el 20 de febrero de 1872 y este domingo, o sea ya, cumple 150 años. La colección del museo es, como hemos escuchado, de más de 2 millones de obras de arte de todo el mundo. Y pues no hace mucho, resulta que el museo perdió un juicio y tuvo que devolver un antiguo sarcófago bañado en oro, y lo tuvo que devolver a Egipto porque quedó demostrado que había sido robado para venderlo posteriormente. El museo lo había comprado en julio de 2017 a un vendedor de arte de París por un precio de casi 4 millones de dólares. Bueno, y además, en 2021 también ha tenido que devolver dos placas de bronce a Nigeria que formaban parte de un grupo de objetos de África Occidental conocido como los bronces de Benin. Y ahora, atención. ¿Quién ha ganado nuestro concurso de hoy? Pues ha sido Mefriki la vida, arroba Mefriki. Es una chica, por el dibujo que hay de imagen, con lo cual pues ha ganado ella nuestro concurso. Te llegará un regalito del programa, un detalle, y tienes que enviarnos tu dirección al correo a rosa.vientos@onda0.es. Ganadora del concurso Museo Metropolitano de Nueva York. Y nada, pues enhorabuena, me friki la vida, ya es una feliz de la vida, pues enhorabuena. He dicho cosas muy importantes en las que vamos a contar en esta hora de programa, en esta última hora de programa. Javier Sevillano ya se está preparando, nos va a contar esa contaminación. Es en el río Manzanares, pero lo que nos va a contar es algo que está pasando en todos los ríos del mundo. El río Manzanares es uno de ellos, pero no es el único, desde luego, que se está ensuciando, entorpeciendo. Es una historia tremenda que vamos a contar aquí en La Rosa de los Vientos. Es una de las señales del fin del mundo. 3:10. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Señoras, señores, con ustedes la fuerza, la tradición milenaria, adaptada al siglo XXI. Todos nos quedamos en de piedra al escuchar esto. Música tradicional milenaria gallega, música tradicional mezclada con lo celta, raíces profundas, históricas, mágicas, míticas. Tanxugueiras. Y una de sus tres integrantes está con nosotros, Isabela Maneiro. Isabela, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Mucha gente se pregunta lo que yo te pregunto, ¿qué significa ese nombre tan difícil de pronunciar, pero que se ha formado, bueno, en las últimas dos semanas, ya forma parte de nuestro lenguaje? ¿Qué significa? Porque ha sido elegida en Galicia palabra del año, Tanxugueiras. Pues significa, Tanxugueiras significa tierra, ¿no? Que es el nombre de unas tierras del concello de Ourense, en concreto en Fumaces, o sea, y en la provincia de Ourense, concello de Ríos, y la verdad es que estamos súper contentas de estar con vosotros aquí. Y nosotros estamos contentísimos de escucharos, de oíros, de saber vuestra opinión, porque eso que decía, a mí me gusta muchísimo esa unión que hacéis entre tradición, entre magia, entre la Galicia, ese pensamiento que hay tan fantástico, ese pensamiento tan matriarcal, todo ese fantástico, y se une en esa música, una música que tiene unas raíces y que tiene un sentido muy interesante, ¿no? Sí, para nosotras al final la tierra Galicia sí que nos tira mucho, es nuestra tierra. Creemos que tiene esa raíz, que la música de raíz es matriarcal, por lo menos en este caso Galicia, y disfrutamos mucho pues haciendo nuestra música tradicional gallega. Nos he impresionado a todos esa puesta en escena que tenéis, fantástica, extraordinaria, pero aunque la popularidad es ahora, vosotras lleváis mucho tiempo en el escenario, mucho tiempo haciendo cosas, mucho tiempo mostrando vuestro arte en muchos escenarios, pero hay una nueva gira a partir del próximo 26 de marzo, ¿no? En Coruña empezáis. Empezamos en Coruña, sí. Tenemos muchísimas ganas de la nueva gira, muchísimas ganas de enseñar nuevos temas, ya los temas que están, los singles que están pues fuera, que son Midas, son Figas, Esterra también y Averno, pero quedan muchos más que saldrán a la luz, y una gira llena de conciertos y llena de ilusión. Una gira mostrando vuestra música, una música que también estuvo presente. Vamos a hablar ahora de un festival de Celta en el que estuvisteis, música legendaria, mítica. Os escuchamos en ese festival en Glasgow, un festival de música celta. Vosotros, Isabela, os ha interesado mucho ese mundo de la tradición, ese mundo de lo celta, esa fusión. ¿Desde cuánto buscáis mostrar con vuestra música algo en el día de hoy que tiene que ver con el día del pasado, el día del ayer, el día de hoy unido al día de ayer? La tradición unida a la música que hacéis y con las panderetas, que es un símbolo muy profundo. Pues la verdad es que nosotras estamos metidas de lleno de la música tradicional desde muy pequeñitas en asociaciones donde se enseña a tocar la pandereta, y la verdad es que siempre nos llamó, ¿no? Y poder tanto indagar en nuestra música tradicional como en diferentes músicas tradicionales del mundo y poder ver esa similitud, la verdad es que lo tenemos pues desde muy muy muy pequeñas. Ese interés ha estado siempre. ¿Tú crees que la gente ahora lo va a descubrir? Porque ese interés ha estado siempre, esa fusión ha estado siempre, pero ahora seguramente está un poquito más cerca gracias a vosotras, que habéis tenido y tenéis un impacto enorme en la sociedad. Pero como insistimos y como decimos, desde hace mucho tiempo, desde finales de la década pasada, desde el año 2017-18, subidas a los escenarios. Pues la verdad es que aquí en Galicia se lleva haciendo un trabajo enorme con la música tradicional, y creemos que sí que ahora pues se conoce muchísimo más. Es como que la gente está volviendo más a sus raíces, tanto en la música tradicional gallega como todas las músicas tradicionales, y la verdad es que nos encanta que llegue a la gente, y sobre todo pues en este caso la pandereta, ¿no? Que es una insignia brutal en Galicia, pero no solamente en Galicia, sino en España. muchos sitios pues se toca la pandereta, que se llama pandereta, en otros sitios se llama pandero, y tanto en España como pues en África, como en cualquier país árabe, etcétera, etcétera, pues tiene muchísima conexión. La gente tiene la sensación de que vosotras unís esa tradición, esa magia, esa puesta en escena con el mundo actual, con el mundo del pop. ¿Es una fusión real o es una sensación que uno puede tener? Pues la verdad es que es real, porque vivimos en los tiempos donde sí que nosotras convivimos con muchísimos ritmos y con muchísimas influencias gracias a las plataformas digitales, y entonces esa influencia claro que se ve en nuestras composiciones, pero ya lo hacían muchísimo antes nuestras abuelas y la gente más pues con más años, más vieja, que mezclaban lo que ellas cantaban con la influencia de la radio cuando impresionó, ¿no? Y estábamos totalmente convencidas que esto se lleva haciendo durante muchos años, mezclando lo que es la música tradicional con lo contemporáneo en ese momento. Y en este momento, pues, es más tirando a pop, a ritmos más urbanos, y por eso suena muy actual. No sé si es porque tenéis muchas canciones que son favoritas, pero es una de mis favoritas. Es esta que escuchamos a condición. Se titula Figa. Nunca tus pas cara arriba, que todo tende a caer, para pagar faltas de otros, ningún antía de haber. Mármura siempre de mingue, mármuras de mingue de otros, mi inferno te es una cama, para te deitar un poco. Atendedo teo primero, que nunca se perde un ingenie, perdese por marmurare. Figa es uno de vuestros temas, uno de los temas que forman parte de vuestro repertorio, es uno de los temas que hemos conocido, es espectacular todo lo que se ha montado. ¿Cómo estáis viviendo? Porque especialmente a partir del Festival de Benidorm, mucha gente habla de vosotras, no os conocía y de repente os ha conocido. ¿Cómo estáis viviendo todo esto? Pues la verdad es que estamos gestionando poquito a poco, creemos que esto lo gestionaremos y seremos conscientes de todo lo que está pasando dentro de un tiempo, ahora mismo es imposible. Muchísima gente nos sigue a raíz del concurso del Benidorm Fest y estamos muy muy contentas porque mayoritariamente todos los mensajes que nos llegan son positivos y sobre todo pues alabando la música tradicional y de raíz, entonces estamos pues contentísimas. Tú sabes, Isabela, te imaginas, yo te lo digo, y seguramente es lo que yo te diga, lo que te diría mucha gente que nos está escuchando en este momento, que transmitís algo fantástico, que caéis fenomenal a la gente. Esa es una rama de lanzamiento que tenéis ahora y que puede ser muy importante en el futuro. Lo que os espera es extraordinario. Pues la verdad es que todo apunta que sí, que nos esperan cosas súper bonitas y un aprendizaje y estamos pues aprovechando al máximo todo lo que nos está pasando, sobre todo disfrutándolo porque creemos que las cosas suceden y hay que disfrutar cada momento y el proceso. Y la verdad es que sí, que caemos muy bien y nos encanta caer muy bien porque a todo el mundo le encanta caer bien, pero nosotros somos así, no somos tres mujeres que nos encanta lo que hacemos y creo que eso, lo que transmitimos es verdad porque lo creemos y transmitimos esa verdad que es la música en sí. Y si a la gente le ha gustado lo que ha escuchado antes, le gustará también y mucho este tema. Es uno de vuestros temas. Tansugueras, a verno. Será o meu. Ela vai quedar aí, já pode mandar. Isabela Maneiro, como gallego también es hoy, seguramente la música estos en días, la gente está descubriendo muchas cosas que desconocía sobre esa tradición, esa magia, esa leyenda gallega que existe, que es fantástica, es un mundo extraordinario que hay que abrir puertas a la gente. En este caso la música es una de ellas, seguramente la mejor. A través de la música se puede llegar con muchas ideas y con muchos pensamientos a la gente de la sociedad. Eso que intentáis vosotras. Sí, la verdad es que lo que intentamos sobre todo es que se conozca lo que se está haciendo en Galicia, y tenemos un altavoz y nosotras pues decidimos cómo lo usamos. Nosotras somos conscientes que nos siguen muchísimas niñas y por lo tanto tenemos un mensaje muy claro, ¿no? Un mensaje muy claro de empoderamiento y un mensaje muy claro de que hay que estar muy contento y contenta y muy orgullosa de nuestras raíces y así lo transmitimos. Yo estoy muy orgulloso y muy contento de ser gallego y de compartir tierra de nacimiento, tierra con la que se identifica, con Galicia, con las tansugueiras. Hay que todo el mundo las ha conocido en estas semanas y que han estado esta noche, están esta noche en La Rosa de los Vientos con nosotros. Isabela Maneiro, mil gracias por estar con nosotros y ojalá el futuro os depare muchísimos éxitos que os los merecéis. Gracias. Muchísimas gracias. El callejón del escribano. Importante, y esta semana más que nunca, la información del mundo del cine, la información que ofrecemos aquí en el mundo del séptimo arte, en el callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Información muy importante esta semana, información que nos lleva desde España hasta Berlín. Bueno, escuchamos las noticias, escuchamos la sintonía y ahora mismo comentamos algo que es extraordinario. Extraordinario es que gane cualquier persona española en Berlín, uno de los ¡hombre! Festivales importantes. ¿Cuántos años? Casi 40 años han pasado desde el último triunfo y hemos tenido otro, ¿no? Es verdad, casi 40 años hemos tenido que esperar para que de aquel momento, que era un buen momento del cine español, hayamos pasado a este, que espero que sea otro buen momento. Hombre, Carla Simón, con su película Alcarrás, ha ganado el Oso de Oro en el Festival de Berlín, ¿no? Oso de Oro a la mejor película en un Festival de Berlín, que ha sido un poquito más corto este año, todavía a medio gas, con medias salas, en fin, bueno, un poquito, pero no importa nada, es el Festival de Berlín, es el primer gran festival del año. Berlín, Venecia, Cannes, San Sebastián, los cuatro festivales europeos de categoría principal, de clase A, que se suele decir, ¿no? Bueno, pues hemos triunfado, ha ganado una película española de esta directora joven, Carla Simón. La verdad es que hay que recordar que en el año 17, hace 5 años, su película Verano 1993 ganó el premio a la mejor ópera prima en Berlín, es decir, que no era una desconocida para los berlineses, aunque naturalmente el jurado cambia cada año, ¿no? Pero este año lo presidía Shyamalan, precisamente, ¿no? Creo que ha quedado encantado con la película de Carla Simón, que además es una película íntima, una película que habla de la tierra, de la raíz, de los frutos, de los pueblos, una cosa que Carla Simón conoce perfectamente porque es de la zona, es de un pueblo de Lleida, de donde es ella, ¿no? Yo creo que es un triunfo sensacional, y es verdad, hemos tenido que esperar desde el año 83 cuando Mario Camus ganó La Colmena. Hombre, no se nos ha dado especialmente mal Berlín. Recordemos que César Ardabín ganó en el año 60 con El Lazarillo de Tormes. Luego, en el año 78, 18 años después, hubo una cosa insólita. Ganaron el Oso de Oro 3 películas españolas. Exequo, Las truchas, de José Luis García Sánchez, Ascensor, de Tomás Muñoz, y Las palabras de Max, de Emilio Martínez Lázaro. Y luego, en el 81, nuestro gran Carlos Saura ganó con Deprisa, Deprisa. En el 83, La colmena, de Mario Camus, ¿no? Bueno, es un palmarés español importante, pero realmente hay que destacar que Carla Simón es la primera mujer, la primera directora, y además joven, 35 años creo que tiene, la primera mujer, la primera directora que gana el Festival de Berlín. Me parece que es un hito importantísimo. Un hito importantísimo esta victoria, este triunfo, quizá oscurecido por la actualidad, quizá el hecho de que todo esto coincida con las nominaciones a los Oscar, los Goya, sí. Las nominaciones al Oscar de La Puerta del Sol, con Casado y Ayuso en juego. Bueno, pues todo esto influye también en el hecho de que no haya sido tan importante, pero es importantísimo ganar Berlín, porque hombre, es uno de los grandes. Naturalmente, ha habido mala suerte. Berlín debería haber terminado ahora, hace unas pocas horas, ¿no? Pero bueno, ha sido una edición, como digo, un poco desplazada realmente en los días, ¿no? Entonces sí, ha coincidido un poco con eso, pero bueno, pues eso, la verdad es que no le resta importancia. Yo creo que este premio es descomunal, es importantísimo. Vamos a ver qué carrera hace la película en España. Sigue siendo una película pequeña, una película que no es de los grandes nombres, ni lleva detrás las grandes productoras ni distribuidoras, pero de alguna manera esta va a ser la película del año dentro del cine español, dentro de este cine español que es tan importante y que nos gusta tanto. El Oso de Oro de Berlín se lo ha llevado una película española, Alcaraz, de Carla Simón. Por cierto, hablando de España, ¿cómo está la taquilla? ¿Cómo está? Lo hacemos desde hace meses a citar la taquilla como el reflejo del estado de ánimo de la sociedad española. ¿Cómo está en este momento? Bueno, todos son buenas noticias hoy, Bruno. La taquilla en el pasado fin de semana subió casi un 70%, hasta casi 5 millones y medio, 5 millones 300 y pico mil euros y 802.568 espectadores. Y yo, que no me contaron, pero son 69 conmigo. Bueno, ha liderado la taquilla Uncharted, esta película que ha protagonizado Tom Holland, que es el nuevo chico maravilla de Hollywood. Estaba en Vengadores, está en Spider-Man y se ve que cualquier película con Tom Holland dentro es un éxito de taquilla. Bueno, pues mejor para la taquilla y mejor para el cine. Ha hecho la película Uncharted casi 3 millones de euros, que quiere decir que es casi la mitad de la recaudación, 560.000, quiero decir un poco más de la mitad, 560.000 espectadores. Bueno, ha estrenado 774 salas, así realmente como hay que hacerlo. Ojalá los estrenos españoles pudieran ser así también. Pero la noticia, la buena noticia, es que la taquilla se ha disparado hasta casi 5 millones y medio de euros en un fin de semana, en 3 días, y eso es muy buena noticia. Lo que hace falta es que mantengamos esa posición. Claro, eso es lo que estaba pensando. Una semana sí, puede ocurrir, pero lo que hace falta es hacerlo repetitivo, que pase una semana y otra semana, y entonces si eso ocurre, volvemos un poco a la taquilla que había antes de la pandemia, pre-pandemia, que digamos ahí que es la meta. Una meta que antes de llegar a esa cifra nos ponía tristes y ahora nos pondría muy contentos. Claro que sí. Hombre, estamos todavía en la mitad de la taquilla habitual antes de la pandemia, ¿no? Pero bueno, a ver si viene otro estreno importante, otros estrenos importantes, y además ya cunde un poquito el ejemplo y los espectadores se deciden a dejar el miedo en casa y a marcharse a las salas a ver las películas, y yo creo que todo puede funcionar un poquito mejor. Ojalá sea así. Con la crítica, esta semana en la cual ha ganado en Berlín el Oso de Oro, uno de los festivales importantes en el mundo del cine, la directora española Carla Simón. Una semana en la que también se ha estrenado una película que se titula, va a ser la crítica, el comentario esta noche, La hija oscura. Hola, tú eres mi niño mayor, mi niña grande. Oh, me está volviendo loca. ¿Cómo eran tus hijas de pequeñas? La hija oscura es uno de los estrenos, es una película que se acaba de estrenar, de mostrar al público, y es una película que más o menos contribuirá de una forma importante o no a la taquilla, a esa recuperación, aunque esta no sé exactamente si contará con el premio de la crítica y de la taquilla. Seguramente de la crítica sí, ¿no? Pues yo pienso que sí, porque la película me parece que es muy interesante y, por cierto, es película de una directora. Se han estrenado un par de películas de directoras, Primavera en Brighton y Primavera en Sitio, ¿no? Y La hija oscura, que es de Maggie Gyllenhaal. También ha producido y ha escrito el guión, de manera que es una obra absolutamente personal. Los protagonistas, Olivia Colman, Jesse Buckley y Dakota Johnson. Y Maggie Gyllenhaal, recordemos que es esta mujer neoyorquina, 45 años, y es la hermana mayor de Jay Gyllenhaal. Como él, pues una estupenda intérprete, casi 50 títulos ya en su haber, pero ahora pues se ha pasado a la dirección, igual que muchas de sus colegas, ¿no? Y debuta con esta película, yo creo que impactante, absorbente, casi tan oscura como La hija del título. Bueno, el guion es una adaptación de la novela de la enigmática Elena Ferrante, trasladando la acción, eso sí, a una isla griega, eso que se suele llamar un entorno paradisíaco, aunque aquí la verdad es que no lo es tanto. Bueno, Leda, que es una profesora que ronda la cincuentena, magnífica siempre Olivia Colman en su interpretación, llega a la casa que ha alquilado en el pequeño pueblo costero, y su intención pues es descansar, leer y pasar el rato junto al mar, sumida en la tranquilidad y arropada por los servicios del aire, un hombre sin pasado que administra la casa, y por el joven camarero que se desvive porque esté cómoda en la playa. Pero la tranquilidad, en efecto, pues no dura mucho, en parte porque es inevitable la aparición de grupos ruidosos y perturbadores como en cada playa, y sobre todo porque Leda descubre pronto la presencia cotidiana de una familia compacta y extensa de la que forman parte Nina y su hija Elena. Nina tiene poco más de 20 años y la niña, pues 3 o 4. La madre no le quita ojo de encima, aunque no hace falta porque Elena está tan pegada a ella como a su muñeca, que abraza permanentemente. No hay rastro de un posible marido y padre, aunque sí hay otra gente cerca, ¿no? La mujer que parece la jefa del clan, los hombres de aspecto tosco, casi amenazador, pero son la joven y su hija quienes acaparan la atención de Leda y provocan una cascada de recuerdos y sensaciones que ella querría haber reprimido. Pero no es posible. El pasado irrumpe en el día a día y lo convierte en un camino de turbación y ansiedad, y también de expiación, si ello es posible. Y entonces conocemos la vida de Leda en su juventud, con su marido y sus dos hijas pequeñas, Bianca y Martha. Leda y las niñas tienen una edad parecida a la de Nina y Elena, y ella no es precisamente una madre dedicada ni paciente. Sus intereses, como resulta evidente, están en otro lado, hasta el punto de llegar a provocar un problema irresoluble en la familia. Paralelamente, en la playa, la Leda actual vive una situación que empieza siendo dramática y se va convirtiendo en algo absurdo que ni ella misma sabe explicar. Con extrema sutileza, no exenta de fuerza y hasta de suspense, el relato va desenvolviendo la memoria, el alma, lo más íntimo del personaje. Una madre a su pesar, que se mira y no se quiere ver en el espejo de otra madre de la que no sabe nada y sin embargo comprende todo. La Leda joven, también espléndida Jessie Buckley, era la malvada enfermera de Fargo, la serie, ¿no? Bueno, pues la Leda joven sigue palpitando en su yo maduro, porque seguramente nadie puede prescindir de su pasado, aunque duela, y menos una madre, aunque es verdad que los hombres estamos un poco en inferioridad, sabemos poco de lo que es la maternidad. Por eso esta película funciona también sobre sus pilares femeninos, la directora, la autora de la historia original y sus tres actrices, con el resultado de que, bajo esa factura de duro thriller sentimental, con todas sus oquedades y sus penumbras, brilla la inteligencia y la potencia visual y dramática que Maggie Gyllenhaal ha sabido desarrollar en una primera película que parece una obra de completa madurez. Ha ganado ya importantes premios, mejor guión en el pasado Festival de Venecia, entre otros, y apunta a bastantes más. Y yo creo que se los merece. Es una película premiada, una película reconocida en un festival como el de Venecia, un festival, otro festival importante, el de Berlín, ha tenido esta semana el Oso de Oro para una película española, para la película de Carla Simón. Desde luego, Alcarrás, que es la película de Simón, y La hija oscura, son películas muy importantes en esta semana que recuperamos aquí, que contamos aquí en El Callejón con José Manuel Escribano, que ahora nos cuenta cómo está la lista, cómo está el Super 10. La lista que nos pone el número 10, ¿ah? Pues a Spider-Man, que se ha ido deslizando de la araña abajo hasta caer aquí en su novena semana. John Watts es el director y recordemos, Tom Holland, el chico maravilla, es Spider-Man. Con él está Zendaya, muy guapos todos. ¿Nueve? La Abuela, la película de Paco Plaza, que todavía es capaz de remontar un puestecito en su tercera semana. Vamos a ver si sigue aquí en el Super 10 con Almudena Amor de absoluta protagonista. ¿Ocho? Bueno, pues se ha recuperado Canta 2, la segunda parte de este musical de animación dirigido por Garth Jennings, que curiosamente ha vuelto a hacer una taquilla realmente importante. Bueno, pues cosas de los espectadores, así son. Siete. Maisabel, de Iziar Bollaín, no solo no ha caído, sino que se recupera un poquito y son 21 semanas ya en el Super 10. Iziar Bollaín, como todo el mundo sabe, su directora, Blanca Portillo, Luis Tosar, protagonistas de la película. Seis. Esta es la película campeona de taquilla, Uncharted, de Ruben Fraser, con Tom Holland, por supuesto, con Mark Wahlberg. Dicen que es un videojuego, y yo creo, Bruno, que sí, que es un videojuego. Hey, puesto número 5. Bueno, última semana ya para La Crónica Francesa, la película de Wes Anderson, que se despide del Super 10 después de 17 semanas de permanencia. 4. Sigue subiendo un poquito, está la ¿Cómo le ha sentado el Goya? El Buen Patrón, la película de Fernando León de Aranoa con Javier Bardem de protagonista, un auténtico bombazo. La película, el director, el protagonista, a ver Bardem si en los Oscar tiene la misma suerte. Te lo voy a preguntar ahora mismo, ¿cómo puede repercutir, y parece que bien, el Goya, los numerosos Goya que ha ganado esa película, El Buen Patrón? ¿Cómo puede ser en el futuro su trayectoria, que ha sido una trayectoria exitosa, pero es una trayectoria que da la sensación de que se va a prolongar un poquito más en el tiempo de lo que se pensaba? Pues estoy seguro de que sí. El otro día en una tertulia hablábamos precisamente de cómo repercute, qué incidencia tiene un Goya, estos premios, en nuestro cine. Pues naturalmente que tienen su influencia. La prueba está como El Buen Patrón, que estaba fuera de la lista, que ha entrado un poquito a duras penas, con el Goya se ha disparado para arriba. La taquilla responde que no ha ido a ver la película. Naturalmente le pica la curiosidad y pueden ir a verla por primera vez. Que esta semana está El Buen Patrón en el puesto número 4. Llegamos ya al podium, el 3. Grandes películas, Drive My Car, la película de Ryusuke Yamauchi, segunda semana en el Super 10 y ha perdido un puestecito. 2. Pues porque lo ha ganado Licorice Pizza, la película de la semana, la película de Paul Thomas Anderson, con este personaje estupendo, Cooper Hoffman, que es el hijo de Philip Seymour Hoffman y que lleva una trayectoria ya parecida a la gran carrera, tristemente truncada, hay que decir, de su padre. Con él está Alana Haim y la película es una película de Paul Thomas Anderson. Con eso está dicho todo, porque son películas muy especiales. Y en el puesto número 1, en lo más alto, pero por medio cico, diría yo, la entrada de Licorice Pizza ha sido tremenda. Belfast, de Kenneth Branagh, todavía sigue en el número 1, con Jamie Dornan, con Catriona Balfe, 3 semanas en la lista, 3 semanas en lo alto del Super 10. Es una de las películas que están en la lista de candidatas nominadas al Oscar como mejor película en muy poquitos días. Ya vamos a hablar mucho de los Oscar porque están llegando ya. Finales de este mes que viene, de mañana, que nos queda un mes y un poquito. Estamos ya pre-Oscar total. Y Belfast, una de las películas nominadas en esta, en el puesto número 1 del Super 10, con José Manuel Escribano en el Callejón, que vuelve el próximo sábado por la noche en La Rosa de los Vientos. José Manuel, gracias. Nada, a ti, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma me mandó a llamar. Río Manzanares. Además de secarse, casi de no existir, el río Manzanares se está pudriendo en la contaminación. Mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir. Y si se llega a morir. El río de la capital está dejando de existir, y no solamente en sentido real, sino también en el metafórico, en el sentido de lo que está ensuciando ese río. ¿Qué le está pasando al Manzanares? Eso lo vamos a saber en Señales del Fin del Mundo. Javier Sevillano, muy buenas. Hola, personajes. Hola, mi amor. Es que estoy pensando eso de que el río Manzanares es una señal del fin del mundo. Pues, no estás hablando de esta semana, ¿no? No. Mucho... Es que ese es el río que pasa por Madrid. No nos escuchen de por ahí, por ahí. Es un... En el siglo de oro español, escritores muy importantes como Quevedo, sí, y Góngora ya decían de este río que era un aprendiz de río o que tenía más orines que agua o algo así, ¿no? Sí, pues. Por aquí pasa, pues eso, un riachuelillo, cuando ahora que vuelve a estar naturalizado, porque en su paso por la ciudad de Madrid ha estado durante muchísimos años, digamos, embalsado, es decir, uh-huh, entre presas y presas, y entonces tenía 3 metros de profundidad, pero claro, eran aguas estancadas, no era un río natural, no fluía. Y de ¿no? hecho se limpió, claro, y se hizo de todo. Claro, cuando había que vaciarlo de vez en cuando, entre presas y presas, a su paso por la capital, para limpiar todos los lodos y todo eso. Pero claro, cuando estaba lleno de agua, veíamos una lámina de agua, que no se veían los fondos, evidentemente, y lo que allí había, eso daba origen a que hubiera permanentemente una población de mosquitos encima de ese río que afectaban a los vecinos de colindantes a la ribera del río Manzanares. Ahora que se ha naturalizado a su paso por la capital... ¿Vuelve a ser un río o se vuelve a copiar en otro sentido? Un riachuelillo, porque es un riachuelillo, ahora evidentemente se ve perfectamente, porque tiene una profundidad del tobillo, no tiene más, ¿no? Pero pasa por ahí y tal, pero ya por lo menos fluyen las aguas, han vuelto las aves, ha vuelto la vegetación a su paso por la ciudad de Madrid, ¿no? Y lo que el río, en la Universidad de York, en el Reino Unido, han hecho un estudio en el que han invitado a un montón de ambientólogos, biólogos, etcétera, etcétera, a recoger agua en diferentes tramos de un montón de ríos alrededor de todo el mundo. Exactamente 258 ríos en unos 100 países, en diferentes tramos, ríos desde el Amazonas, desde la cuenca del Amazonas hasta el río Mekong. Uh-huh. Es decir, es el primer estudio de este tipo a nivel mundial que tiene, una mayor seriedad que los que tenían, que alguno que se ha hecho previamente, que no tenía tantísima muestra, ¿no? Y además han recogido bastantes muestras a lo largo de varios tramos de los ríos, ¿no? En España, el único río que ha sido analizado ha sido el río Manzanares, por eso sale en este estudio, pero seguramente que si lo hacemos esto en otros ríos españoles también saldrían igual o peor. O cosas parecidas. Lo que el río Manzanares, la peculiaridad en este estudio que revela y que dicen los ambientólogos, que no es que fallen las depuradoras, que el río, el agua de Madrid depende del canal de Isabel II, que es una entidad pública dependiente de la Comunidad de Madrid, y tiene instalada a lo largo del río, creo que son 157 depuradoras. No es que funcionen mal, ni que sobrepasen los niveles y tal. Primero, porque no existe una legislación específica que diga que las aguas depuradas, cuando salen de la depuradora, tienen que tener tal concentración de determinados medicamentos. Lo que se ha buscado en este análisis mundial son rastros, después de depurarse las aguas en los ríos que tienen depuradora y en los que no, pues no, de los que han analizado, buscar rastros de 61 medicamentos. Y lo que indican concretamente los ambientólogos españoles que han recogido las aguas aquí en Madrid, dicen que no es que el río esté maltratado, esté mal depurado y todo eso, sino que esto, y lo ven en otros ríos que han estudiado, que el caudal del río es tan mínimo, tan poquito, tan bajo, y sobre todo en las épocas de sequía, porque recordemos que Madrid está en una zona semiárida. Que tú fíjate qué diferencia el Sena, que pasan, claro, los Batomus, claro, el Támesis, incluso, claro, en Ámsterdam, o sea, que tienen esos caudales donde, claro, pueden, claro, navegar los barcos, y además es un reclamo turístico, claro, también. O sea, aquí es imposible eso, exactamente, ¿no? Han observado... Tenemos el lavado de tobillo, claro, ¿no? Es imposible, lo han observado, como digo, en otros ríos como, por ejemplo, similares, de zonas semiáridas similares a Madrid, como en los ríos de Tejanos, en Estados Unidos, que también tienen depuradoras, pero el caudal, al estar en una zona semiárida, pues los caudales son muy, muy, muy pequeños, con lo cual no permite que las concentraciones de estos fármacos, de estos medicamentos, se diluyan en una gran cantidad de agua del río, con lo cual la concentración es mayor. Las depuradoras funcionan bien, están correctamente, cumplen toda la normativa, etcétera, etcétera. Como digo, no existe una normativa que diga que después de depurar el agua tiene que haber como máximo tal cantidad de ese fármaco diluida y tal. No existe nada. Quien en relación con el río Manzanares es el que establece las a su criterio las cantidades de concentración de los diferentes productos que salen cuando el agua es depurada, es la Confederación Hidrográfica del Río Tajo, que es de la que depende el río Manzanares, ¿no? Uh-huh. Y entonces no hay unas leyes que digan a partir de tal concentración tienen que ponerse las medidas oportunas para evitar que salga el agua de la depuradora con más concentración. No existe una ley, sino que es el criterio de la Confederación Hidrográfica del Tajo en este momento. No es que existan funcionen más. Las razones son estas. Si queréis, vamos a ver un poco cómo son los ríos. Como tú dices, se han analizado ríos de todo el mundo. En Europa se han analizado ríos como el Támesis, como el Sena, y, por ejemplo, como el Danubio, que atraviesa 10 países. Pero claro, tiene un gran caudal. Y aunque atraviesa muchísimos países con muchísimas regulaciones en cuanto a a contaminación de las aguas, pero al tener ese grandísimo caudal, pues aunque pasa por 10 países, lo que ocurre es que en las zonas que donde han tomado las muestras en los diferentes países, pues está muy diluido todo lo que echas lo que se vierte al agua. El río Manzanares ocupa el lugar número 14 en esa lista, desde el más contaminado de los que han analizado. O sea, el más contaminado es el 1, ¿no? El 1, exacto, claro. es de más contaminado. O sea, que se porta bien, entre comillas. ¿Cuántos hay en total? Pues en total son 258 han analizado. ¡Madre ¿no? mía! Pero bueno, somos el 14. El 14 del mundo y el número de los analizados, evidentemente, porque hay muchísimos más ríos, lógicamente. Pero en Europa somos el más contaminado el río Manzanares es el más contaminado de todos los analizados. Seguramente si analizamos otros ríos como de Europa e incluso de España, que estén en zonas también comprometidas, pues evidentemente zonas donde haya, desde vertidos industriales, fábricas de, como el análisis se refiere al análisis de, al comportamiento, a la concentración por litro de 60.000 medicamentos, que es lo que han buscado específicamente, si hay una zona donde hay alguna fábrica de medicamentos o algo así, pues seguramente ese río también contaminado, pero como no así lo ha analizado. Bueno, el río más contaminado del mundo es un río evidentemente, esto afecta mucho a los países pobres que no tienen todavía instaladas las depuradoras o la cantidad suficiente de depuradora o la tecnología más avanzada en las depuradoras, en caso de que tengan depuradoras en los ríos, y evidentemente, como siempre, los países pobres en este tipo de estudios son los que se llevan la palma, ¿no? Pero los otros que están igual de contaminados o más contaminados o menos, pero que están en esa lista, pero esa contaminación en todos los casos, ¿eso solamente por medicamentos? Sí, sí. ¿O ahí se cuenta todo? En medicamentos. Vale, analizado, o sea, ellos han llevado todos los análisis a la Universidad de York. Sí. Los han analizado todos en la misma máquina para que no haya diferencias de sesgo, como nos ha contado hace un ratito Mado, para que todos estén analizados por la misma máquina y no haya posibilidad de que si están analizados en otra máquina haya variaciones en lo que sea. Entonces, solo se refieren a estos 61 medicamentos, que la concentración de estos 61 medicamentos, que es lo que han buscado. No se refiere a otro tipo de contaminaciones, que evidentemente las tienen los ríos, ¿sí? El río, como digo, más contaminado del mundo es un río de Pakistán, en Lahore, en la ciudad de Lahore, que es el Ravi. El Ravi tiene un promedio, todo esto son en promedios, de 75 microgramos por litro, y llega a picos de 190 de microgramos por litro de estos medicamentos, ¿no? El segundo es un río de boliviano, el que atraviesa la capital de La Paz, el río Seque, que tiene una media de 69 microgramos, pero ojo, es el que ostenta el récord de entre todos los ríos analizados en una sola muestra, es el pico más alto, que son casi 300 microgramos por litro analizado, que es una barbaridad. El río Manzanares tiene una media de 17 microgramos por litro, es decir, está en número 14, pero digamos que a bastante diferencia con los más contaminados, que son en concreto estos dos. Como digo, es el río de Europa en este análisis, que no incluye a todos los ríos. ¿Cuáles son los dos más contaminados? Estos dos que te he dicho, el Ravi en Pakistán y el Seque en Bolivia, que son los de los analizados. Vuelvo a insistir, esto es importante, no de todos los ríos del mundo. Sí. De los 258 ríos analizados por todo el mundo, son los que más concentración de medicamentos han registrado en este análisis realizado en la Universidad de York, como digo. Y eso no solo está significando que se estén ensuciando esos ríos con eso, sino que hay un hábito en la población. Claro, que no, vamos a ver, influyen muchas cosas. Es decir, una cosa es que es lo que no se debe hacer, y lo que una de las conclusiones, recomendaciones que ponen en el estudio, lo que no se debe hacer es tirar los medicamentos ya usados o que ya no vamos a usar, tirarlos por el inodoro o por el ¿cómo se llama esto de la el fregadero de la cocina, ¿no? Evidentemente, estos hay que llevarlo a un punto de reciclaje de los medicamentos en la farmacia, punto SIGRE, creo que se llama exactamente, ¿no? Entonces hay que llevarlo. Ahora, otra cosa, lo que no puedes hacer es, claro, si tú tomas un medicamento a la hora de orinar, ir al baño y hacer tus necesidades fisiológicas, evidentemente es los antibióticos, los restos de antibióticos que tú tienes que tomar, pues van, y ahí es impepinable, a las aguas residuales a las que tú echas la orina, ¿no? Eso es imposible. Para eso están las depuradoras, precisamente. Cuando todo esto coincide, que hay una mala educación de la población, cuando encima a lo mejor el río es escasamente caudaloso, cuando encima tiene en esa zona hay épocas de mayor caudal y épocas de sequía, donde hay, pues evidentemente se concentra todo la mala educación que tenemos tirando esos restos de medicamentos líquidos y eso por el fregadero, y claro, lo que no podemos evitar es lo que sale y por... Y si además por a todo eso se suma el hecho de que estamos en una sociedad excesivamente medicalizada todavía. Claro, exactamente. Bueno, os digo rápidamente cuáles son los medicamentos más que más influyen. Los medicamentos que más influyen, a ver si lo tengo por aquí, son los más habituales que han encontrado, son el antiepiléptico carbamazepina, el antidiabético metformina, y necesariamente, claro, las más frecuentes no son necesariamente las más utilizadas, sino que influyen todos estos factores que hemos hablado antes, ¿no? A la hora de miccionar, de orinar, pues a lo mejor no es un antibiótico de los más utilizados del mundo, pero sí, no son los más frecuentes, pero a lo mejor sí son los más utilizados, ¿no? Por ejemplo, hay otros medicamentos que también han visto, lo digo, a ver si lo tengo por aquí, que son exactamente en el río madrileño, lo tenía por aquí, no lo encuentro ahora mío, pero lo acabo de ver. Bueno, eran también antidiabéticos, también había antidiabéticos, muchos antidiabéticos en las cuencas de los ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, ¿cuál es el problema que tienen esto? Pues que afectan a toda la fauna y flora que hay en los ríos. Es decir, puede haber, por ejemplo, anticonceptivos orales que determinen que los peces incluso puedan llegar a cambiar de sexo. ¡Hala! O sea, que es muy peligroso echar esto a los ríos. Javier Sevillano, Señales del Fin del Mundo, gracias. A vosotros. Hasta luego. Escuchamos ahora, para despedir el programa, para despedir La Rosa de los Vientos, uno de vuestros errados. Se titula Eterna. Una fina neblina cubría aquel antiguo cementerio, uno de los últimos construidos hace más de 1 millón de años, antes de que el hombre alcanzara la inmortalidad. Un hombre con aspecto joven se dirigió a una tumba y comenzó a hablar mirando tristemente el nombre escrito en la lápida. Hola, amor mío. Hace ya mucho tiempo que no vengo a verte, casi 1 millón de años. Cuando alcanzamos la tan anhelada inmortalidad, la humanidad nos dio a elegir: los que quisieran ser inmortales deberían renunciar a tener hijos. Tú siempre quisiste ser madre. Renunciar a tener tu bebé pegado a tu pecho era para ti mucho más que renunciar a la vida.